Pues llegó el momento. Así empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de la segunda parte del mes de febrero de 2026, iniciando una entrega de Sin Audiencia llamada denominada autoasignada Sin Audiencia 1198. 11982 para el 1200. Y en el control está este tipo que intenta presentar los programas siempre al principio, Javi Ahum, escuchando en este inicio del programa, pues música del soundtrack de la película Selby Oaks, que es uno de los estrenos que vienen a cartelera esta semana, uno de los variopintos que vienen, quizás uno de los que comentemos también. James Burkholder y The Newton Brothers son los firmantes del soundtrack de esta película. ¿Por qué no decirlo? De miedo de verdad, del que te da miedo en el cine. Y una vez hecha esta presentación, voy a presentar pues al resto de comitiva que hoy va a perpetrar esta entrega de Sin Audiencia, porque yo no estoy solo aquí y no solo estoy acompañado por una persona, sino que estoy acompañado por dos. Y no sé cuál de las dos, pues eso, tiene la mente más maestra que la otra, o sea, porque ambos dos andan ahí, tira que te va. En el micro 2, con una esponja negra, que supongo que es de las regulares que hay en el estudio, tengo a uno de los tipos que si no fuera por él, pues esta cosa llamada Sin Audiencia no estaría aquí ahora, ni estaría yo, ni estaríais vosotras escuchándolo. Tengo a uno de los padres fundadores del proyecto Sin Audiencia en el micro 2, Fernando Pérez. Buenas tardes, Fernando, papá, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto encontrarte de nuevo en el estudio central de Contrabanda FM y además hoy has venido con muchas ganas de hablar. Sí, y estaba como loco. Bueno, buenas tardes. Estaba como loco lo de los padres fundadores, porque es que cuando me le dices esto, Claro, es que a mí me encanta sí, decirlo. sí. Es que, y aparte pienso mucho en La Fuga de Logan, estas movidas de los 70 de ciencia Sí, y ficción. en La Purga. Sí, o Los Mutantes de Retorno al Planeta de los Simios, que voy con toga, te tengo algo electricidad que te da electricidad para que no me pegues, Exacto, ¿sabes? exacto. Todo Sí. marcado, muy mutante. Muy mutante y muy retrofuturista. Sí, es muy rollo de este rollo setentero, La Fuga de Logan, El Sí, Retorno al Planeta de tío. los Simios. Me veo como Es toga mutante, ¿eh? una etiqueta que me Quinteto, encanta. estas movidas, ¿sabes? Y estaba esperando. Bueno, pues sobre todo, gracias por invitarme a los dos. Un placer estar aquí con vosotros en vuestro maravilloso programa. Y Que también adelante es con ello. el tuyo. Has Vale. venido a subir la temperatura porque ahí fuera hace un poco de frío. Y en el micro 3, con su esponja verde manzana claro, tengo a la otra mente maestra, que no es la mía, porque yo no tengo la mente maestra, que no es otra que la que tiene mi partner imprescindible en su cabeza, que es Jordi. Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo estás? Con su camiseta de Iron Maiden, que me encanta. Bien, estoy bien, buenas tardes. Y bueno, hoy tenemos a Fernando por doble motivo. Ya. Un motivo bueno y un motivo malo. O sea, tenemos como el 1, 2, La 3. La dualidad. parte positiva y la parte El negativa. yin y el yang. Sí, era Kiko Lergaard y los tacañones. Luego Mayra Gómez Kemp y las tacañonas. Silvia Marsó. Y bueno, pues la parte positiva es que, claro, Sin Audiencia ha cumplido 25 años. Ahí 25 estamos. años porque el primer programa fue un 7 de febrero de 2001. Hostia. Y era este hombre el que estaba ahí, que además estaba solo, Delante de un micro. porque estaba Juan Carlos en la parte técnica, pero Juan Carlos entonces ni hablaba, ni tenía su Sí. Nostalgic Corner, ni Era un decía nada. vergonzoso No, subía y entonces. bajaba. Subía, me miraba que iba todo bien, y Y bajaba se y se bajaba movía. Sí, es que y me hacía acuerdo sus del primer movidas en día. el Casal del Raval, en el TEP, ¿no? Lo Y ya tengo el está. primer día en la mente. Subía y bajaba, subía y bajaba. Y bueno, pues ese es el motivo bueno, la celebración. Y el motivo malo, que nosotros lo vamos a convertir también en una celebración, Sí, es el tío. fallecimiento a los 95 años de Robert Duvall. Y bueno, pues si alguien podía hablar de Robert Duvall, ese era Fernando. Eso está clarísimo. Porque Fernando tiene muchas actrices y muchos actores fetiche. Sabéis la estima que le tiene a Delon o a Belmondo, a Paul Newman. Pero él tiene un triunvirato, como él dice, Sí, es verdad. que está formado por tres actores, que son Michael Caine, Donald Sutherland y Robert Duvall. Dos se han ido y uno queda, que está la cosa Ahí también. está la Está cosa complicada. Está chunga. la cosa chunga. Y es curioso porque en la filmografía de Robert Duvall hay una película que se llama Ha llegado el águila. ¡Hostia! Que ya empezamos. Esa película, el nombre, el título original es The Eagle Has Landed. Sí. Que además es el título de un disco de Saxon, el primer directo que sacó la banda británica Saxon en los años 80. Y, curiosamente, la película estaba protagonizada por ellos tres. Efectivamente. Bueno, Sutherland sale muy poquito porque es el espía. Deciros que... Déjame ya un momento. Pues, tú dejo que entres con esta, pero entro luego y me corto. A hacer más ordenado. Ya hemos empezado. Fernando. Sí, bueno, está claro. Hay que decir que la novela es de Jack Higgins, que precisamente es como... Y luego lo cuando vosotros... Porque hoy me compré una cosa, os he dicho, fuera de... Que me hace mucha atención. Está Jack Higgins, que era pelotazos de bestsellers de nazis. Ken Follett, antes de Los Pilares de la Tierra, luego ya es ha hecho un corte y pega de siempre lo mismo. Porque Los Pilares de la Tierra es diferente época, misma movida. Y teníamos a Freddy Forsyth. Entonces, la novela de, como has dicho tú, de la película, es de Jack Higgins, Ha llegado el águila, que os recomiendo una gran novela que no me olvidaré en mi vida, que me leí de Jack Higgins, muy buscada, que se llama El Solista. Aconsejo a toda la audiencia que lea El Solista. Apuntamos. De Jack Higgins. Entonces, es la última película que hizo John Sturges, el director de Los Siete Magníficos. Entonces, sí, Michael Caine en sus memorias dice, bueno, es que él estaba muy mayorcito. Él lo que venía era, se sentaba, hacer lo que os dé la gana, cobraba talón y se iba. Es como lo que pasó con Josh Cukor cuando hizo Ricas y Famosas, con la Jacqueline Bisset y la Candice Bergen. Dicen lo mismo, él estaba tan mayor, o Willy Wilder cuando hizo Aquí un amigo, que encima fue un remake de la película El Embrollón, de Lino Ventura y Jacques Brel. Guión de Francis Weber y dirigida por Eduard Molinaro. Os la recomiendo. Bueno, acabo. Ha llegado el águila, me acuerdo mogollón, porque aquí Michael Caine hace de nazi, si te acuerdas. Sí, sí, perfectamente. Robert Duvall de nazi. Y hay que decir, como anécdota, el J.R. Larry Ackman, el sí, quiso, señor. De zumbado señor. En la escalera, que lo acribillan sí, al momento. Sí. Lo acribillan. Pequeño spoiler. Sí. Bueno, sí, sí. Salía Donald Pleasence también. También sí, salía. Es sí, que sale un mogollón. Es película setentera. Además, creo que la banda sonora de Lalo Schifrin. Totalmente, el de Robocop. Y aparte, me da mucha pena. Venga, ¿la puedo destripar? Un poquito. Vale. Es del 76. Vale, son sí, 50 años. Todo es por culpa de la niña en el molino, ¿te acuerdas? Sí. Los pillan por la niña, porque os salvan a la niña en el molino. Porque si no, se cargan a Churchill. Y al final es un doble Churchill. O sea, al final se cargan a Churchill. Pero se dan cuenta, coño, si es un doble, o sea... No, yo creo que esta, y si estás de acuerdo conmigo, todas estas vinieron a rebufo de Un puente lejano. Posiblemente. Posiblemente. O sea, no en plan de... Porque Un puente lejano lo pegó muy fuerte. Aparte, la novela ya de Cornelius Ryan fue un pelotazo. Abrió una veda a películas de... Bueno, joder, luego vino John Guillermin en El puente de Remangen con Peter Falk y George Segal. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, vino muy a... Bueno, y aparte, también hay que decir que en esa época Richard Marquand, el director de aquella que tú y yo hemos comentado, que es un desastre, Corazones de Fuego, que la única película que hizo Bob Dylan, que luego se arrepintó, con la con el Rupert Everett y aquella cantante, la Fayona, ¿no? Fayona, ¿te acuerdas? Corazones de Fuego. Fiona, sí. Que hizo, de la novela de Ken Follett, La Isla de las Tormentas, El Ojo de la Aguja. El Ojo de la Aguja, sí. Todo esto es muy a rebufo en aquella época, ¿no? Bueno, venga, que me voy a liar y tenéis que... Lo que pasa es que, claro, todas estas películas, yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que venían un poquito a rebufo de las que vinieron a finales de los 60, que fueron 12 del Patíbulo y El Desafío de las Águilas. Totalmente de acuerdo. Entonces, contigo. Claro, Los Violentos de Kelly. Los Violentos, ya es de los 70, todas estas de los 70, creo que vinieron a rebufo de del éxito de las películas bélicas de finales de los 60. Sí, y es más, y tienes total y estoy completamente de acuerdo con tú, y doble razón que te doy, porque Un puente lejano es la intermedia entre estas. Correcto, y todas y las tres que acabas de decir. Sí. Porque la verdad. Y mira, que 12 el Patíbulo, luego vino el telefilm de Andrew McLagan. Sí. Y tardó como 10 o 12 años, que fue de Next Mission. Que solo estaba. Es como Los Siete Magníficos. Aquí solo estaba Lee Marvin. En Los Siete Magníficos, en la segunda, solo estaba Jules Brinder. Y de hecho, en ese intermedio, justo a principio de los 70. Tírale, va, tírale. Patton. Totalmente de acuerdo. Y luego vino el telefilm Los Últimos Días de Patton. Qué mala. Las secuelas, que a veces... Que hay que decir... Hay que intentarlo, tío. Que, Patton, tenemos Oscar a un español, Gil Parrondo, por Los Decorados. Grandioso, o sea, Gil Parrondo. Gil Parrondo, tenemos ahí. Venga, va. Bueno, va a ser difícil hoy encarrilar esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Está complicado, pero bueno, además eso, que no sé si os lo hemos dicho, tenemos algunos estrenos, cosas que hemos visto, no sé si alguna serie también, en fin, yo qué sé. Veremos lo que cabe. Tenemos a Fernando, que es lo importante. Exacto. Si los Vengadores tienen a Hulk, nosotros tenemos a Fernando. Ya espero que hayáis cogido papel y boli y estéis apuntando porque hoy va a caer de todo. Tenemos a los inaudiencers que nos dicen cosas. Empezamos con el libro de visitas donde tenemos a Laguna Loire que nos dice: hola, vengo a crearle una nueva necesidad a Jordi. O no, ya depende de si le va ese rollo o no. Durante este año, al menos en inglés, van a sacar un juego de mesa de Cal el Mazmorrero. ¡Toma! Y entonces me pone, es una novela que estoy leyendo yo sobre juegos de rol que tú, en tu rollo, sí. De mi rollo, y ya llevan 3 en castellano, llevan 7 en inglés, ha de salir la octava. Y bueno, pues últimamente estamos bastante con el tema Cal el Mazmorrero aquí en Sin Audiencia. Es una reimplementación de un juego que ya existe, pero supongo que adaptándolo a los libros de Cal. Y entonces pone ahí el link y ahí lo deja. Bueno, y dice, bien. Por cierto, muchas felicidades por los 25 años. Yo llevo escuchando el programa cada semana desde 2005. ¡Hostia! Unos años después de que empezarais y espero seguir escuchando el programa 25 años más. Y nosotros que lo veamos. ¡Ojalá! Y que los hagamos. Y ya que estoy, pedazo de episodio de esta semana del Caballero de los Siete Reinos. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa esta semana con el Caballero? Tú te has quedado en el cuarto y estás con todo el hype, yo estoy, ¿no? A puertas. Sobre todo no entres en redes, que No. O sea, soy un ermitaño, vivo, pero esto vivo es antes, en una cabaña. ¿Esto es antes de Juego de Tronos? Es que ya sabes que no me va a estar. 100 años antes. 100 años antes. ¿Y la Casa del Dragón entonces? 300 años antes. O sea, primero sería la Casa del Dragón, correcto. Luego el Caballero. Sí. Yo me he visto la primera temporada de Juego de Tronos. De Juego de Tronos me vi todo. Ah, vale. Del la Casa del Dragón. Sí, y me moló porque no había tanto dragón ni enanitos y rollos, que era más mamoneo. O sea, sí. Si quisieras hacer como hace Jordi Vaquero, deberías ver primero la Casa del Dragón, después el Caballero de los Siete Reinos y finalmente Game of Thrones. Sí, pero Jordi Vaquero desmintió eso. Vaya, porque hombre. Dijo que él, pues lo desmiento. No es orden cronológico de las fechas, sino orden cronológico de cuándo se ha hecho. Ah, este hombre cambia de opinión cada vez. Claro, por ejemplo, él en la Guerra de las Galaxias sería Una Nueva Esperanza, no sé qué, la primera trilogía, la de Jar Jar Binks, antes que la otra, ¿vale? Bueno, tengo que decir. Ahora puntualizamos, va. Espera, déjame acabar el comentario de Laguna Loire y ahora vas. O sea, pobre, al menos vamos intercalando. Pobre Laguna Loire, perdónanos, Laguna Loire. Pues eso, pedazo de episodio, el de esta semana del Caballero de los Siete Reinos, que está a la altura de los mejores episodios de la serie de Juego de Tronos en general. Lástima que la temporada sea tan corta. Recordemos que solo son 6 capítulos. Y ya solo queda uno, que es el del lunes que viene. ¿Qué querías decir? Yo todo esto de Juego de Tronos lo conozco gracias a Jordi, pero de hace mogollón de años, porque Jordi siempre me ha, aparte del regalo de que su amistad, siempre me ha dado libros, léete esto, léete el otro. Y yo no tenía ni puta idea de, aparte de Ediciones Martínez Roca. Sí. Entonces me viene un día Jordi y me dice, léete esto. Me dejaste aquella de... Léete este tocho. Sí. Los de Team Powers, yo Team Powers lo conocí gracias a él. Edición Martínez Roca, pero gracias a Gigamesh, ¿eh? Sí. Porque fue Gigamesh la que cogió la exclusiva. O a lo mejor sí, pero era... Sería Gigamesh, pero que era el estilo es Martínez Roca. Sí, pero no es Gigamesh. No sé, vale, sería Gigamesh. Entonces me lo... Y hostia, y mira que a mí yo odio la fantasía, no me mola nada. Ya. Hostia, pues esto me mola. Gracias a ti que me los empezaste a pasar todos... Bueno, no, claro, te estamos hablando hace 20 años que me lo sacaste. Sí, claro. Además, la gente dice Juego de Tronos. No, la saga se llama Canción de Hielo esto, y Fuego. Sí, esto, sí, esto. Y Juego de Tronos es el primer libro de la canción. Canción de Hielo y Fuego, me acuerdo, sí. Que el cabronazo de Martin, tanto lechal y tanto vino, a ver si escribe y. ¿No está acabado esto? Que va. Está en proceso. Sí, por eso las dos últimas temporadas fueron tan random de la serie, porque no había material escrito de Martin. Y entonces los guionistas fueron un poco a salto de mata y se notó. Sí, porque el último episodio es como Breaking Bad, el último episodio, a saco, clac, clac, clac, clac, clac. Un ataque de ansiedad que flipas. Tenemos que cerrarlo todo, venga. Que se nos acaba el presupuesto. El fin de semana. Tenemos a Detrito que nos dice a las buenas audiencias. ¡Detrito! Antes que nada, me sumo al brindis por los 25 años. Los números de Sin Audiencia son apabullantes. Suma y sigue. Dicho esto, y entrando en materia, acabada el Juego del Calamar. Son 3 temporadas, que en realidad son 2. La segunda y la tercera son una temporada partida por la mitad, 13 episodios. Me ha sorprendido para bien. La segunda parte de la serie es una repetición de la primera, pero los guionistas han sabido añadir pequeños elementos para que no resulte repetitiva. Al margen de las particularidades de ser un producto asiático, se disfruta. La serie demuestra dominar y explotar al máximo un elemento básico. Personajes buenos y personajes malos. Y sobre todo, lo que sientes tú hacia cada grupo. Respecto al cierre, correcto. Tiene un par de personajes que chirrían, pero es coherente. Y ha acabado cuando debía, lo que ya está bien, porque los productos de éxito como este suelen alargarse hasta que mueren de mediocridad. Por cierto, ya se habla de una versión USA. Abrazotes. Ay, ay, ay. Bueno, los éxitos es lo que tienen, que siempre se quieren adaptar en otros lugares. Pero yo nunca he entendido el juego del calamar, la gente. Yo no, visto, esto está más visto que el TVO. He visto cero capítulos. Ya, pero siento. Yo vi la primera porque, digo, pero es un tema que está hasta la saciedad. Está muy explotado. Está ya. Muy explotado, tampoco. Sí, creo pero yo bueno, que... yo creo que le dieron un punto original. Porque esto de darle la vuelta a los juegos infantiles para eliminar gente no está, por ahí está vale. Tan visto. O sea, por ahí lo compro, claro. Pero lo que es la base de lo que es, vamos, no... Claro, es lo que hablábamos. Mira, el malvado Zarov, blanco humano y... Bueno, pero lo que hablábamos el juego de la supervivencia. La semana pasada, analizando el clásico del abominable Dr. Fives, sí, señor. Es, claro, luego Seven o Saw no han descubierto nada, evidentemente, pero eso no quiere decir que no estuvieran bien, porque no todo el mundo ha visto la movilidad de Dr. Fives. No, no. Claro. Pero si yo no digo que esté mal, pero es que... hay que pero las nuevas reimaginar las cosas y... Sí, pero que las nuevas generaciones, que a lo mejor no han visto lo que tú has visto o lo que Javi ha visto, lo ven como algo innovador, cuando nosotros claro, ya a lo mejor ya llevamos pero, un pero por eso fue uno de los productos más vistos de Netflix en el año que salió. Pues ya está, porque Netflix lo ve desde chavales de 12 años hasta gente de 90. Sí, pues, mi hija me dijo, esto es innovador. Y yo, María, te cuelga un moco. Pero esto del salto generacional es algo normal, normal y corriente, porque... pensar también, o sea, nosotros cuando éramos niños ya teníamos una larga lista que no sabíamos que existía de títulos para descubrir, pero es que un niño o un joven de los años 2020, casi los títulos se han duplicado o triplicado respecto a los que teníamos nosotros, ya fuera series, ya fuera pelis. O sea, que me refiero que ahora es más difícil todavía ponerte a tono porque hay mucho más material. Mira, que merezca la pena o no es otra cosa. Ahora ¿eh? Estaba pensando, yo la primera invasión de los ladrones de cuerpos que vi... ¿La de Don Siegel? No, la de Philip Kaufman. Claro. No, yo le fui la del Donald Sutherland. La de Philip Kaufman. Sí, claro. Y que, por cierto... un cameo no acreditado de Robert Duvall. Y Don Siegel también. El no, sacerdote. Claro, que sí. Es que además no habla, no dice una palabra y es de lo más inquietante de la puñetera película. Además, con un grupo de niños. Sí, sí. O sea, es brutal. Es brutal. ¿Y el Don Siegel? Don Siegel, sí, porque claro, hace de taxista. De taxista. Cuando él fue el protagonista de la versión de los 50. Entonces, claro, yo no había visto la versión de los 50. Y entonces había gente que me decía, hostia, por la versión de los 50. En la clave. Duda. Claro. Entonces, todo eso... hace que haya remakes, porque es la manera de presentar una cosa que ya existe a nuevas generaciones. Yo eso también lo entiendo. Pero eso no quita que a la que tengas un poquito de cinefagia y de ganas de descubrir, pues te pongas a rebuscar y veas los clásicos, los originales, y te pongas un poquito las pilas. Hay que diguear como en la música. Correcto, sí, es lo mismo. Es cuando te vas a una cubeta de LPs, ¿no? Exacto. Pues, o a una cubeta de libro de bolsilibros, pues lo mismo. Que, por cierto, me acuerdo de ti porque le estaba diciendo a Jordi, estaba dando una vuelta por recordando viejos tiempos, y he estado, y me acuerdo de ti, en las Galerías Olimpia, donde está Fútbol Manía, sí. Y hay una tienda de discos ahí metida por dentro. O sea, no solo hay una. Cubetas. No solo hay una, en sino tres pasillos. Sino que hay cuatro distintas. Claro, pero está por pasillos en plan que hay. Digo, o me rompen el culo o me roban la cartera, porque no, es muy grafitero todo. Ahora es sí, digamos, sí. Es un pequeño templo del vinilo. Y me he acordado mucho de ti. Sí, sí, yo paso de vez en cuando. Ah, vale, es que vale. Lo que pasa es que cuando paso, pues se me cae el dinero de los bolsillos y ya, no, ya, intento como no yo pasar. En el caso de Antonio, sí. Paso cuando está cerrado, por si acaso. Sí, te entiendo. O sea, pues te podrían haber dicho las dos cosas. Sí. ¿Por qué quedarte con una? Bueno, vamos pero a ver. Sí, gol, gol. Digamos que las Galerías Olimpia, desde hace unos 5 o 8 años, han resurgido de sus cenizas y a base de las tiendas que se están un poco especializando en música, está, digamos, volviendo a la vida un poco. Sí, haciendo tiempo que había quedado con Jordi, bueno, me da un paseo en plan Cinema Paradiso para recordar cosas. Sí. Y me he metido por ahí. ¿Son las Maldalas que han revivido gracias a poner tiendas frikis? Las Maldá eran, pero hace mucho que no paso por Las Maldá, no sé si eso pues se ha mantenido. Me parece que ahora se ha hecho todo friki en Las Maldá, sí, también, pero, un supermercado de productos sí. Frikis, tiendas de fútbol. A lo que me refiero, Jordi, es que no sé si esto ya empezó antes de la pandemia, y no sé si se ha tenido éxito o si ya ha bajado. Ah, vale. Pero lo de las Galerías Olimpia sí que doy fe porque hay como tres o cuatro tiendas que además especializadas, una en cosas de electrónica, la otra en cosas de segunda mano, otra no sé qué, me refiero que está Muy currado. Aparte, el último callejón es muy grafitero y dices, aquí va a estar Bronson con la pistola. Claro. Esperar algún pack. Es muy canon, es muy de Atwish. Es una galería canon. Sí, yo es canon, estoy canon, contigo, ¿eh? En eso. Es muy canon. Luego tenemos a Chemis, que nos dice, sin sí, audiencia, las tardes. Tremendo spoiler hice con Fallout, porque dijo lo de la canción. Dijo de, cosas. Pero no lo leímos. Ahí está. Suerte que estaba escuchando el programa en directo ese mismo día cuando pude lo eliminé. La verdad es que fue apoteósico cuando lo vi. ¿Te has visto la segunda temporada de Fallout? Es que la primera no me gustó. ¿Hay segunda ya? Sí, sí, ya está acabada. Pues es, y mira que los videojuegos me vuelven loco. Ah, pues es súper disfrutable. ¿Hay segunda temporada? Porque es que sí, claro. Sí. Ah, vale, pues y es totalmente bueno. Continuista la primera. O sea, sí, que si no te gustó la primera. No, a Silvia le gustó. Yo me iba quedando dormido. Ah, pues la pondré. No sabía que había sido un. Sí, es 8 capítulos más. Es como me acabo de enterar ahora, ¿vale? Está bien, venía. Hay 2 temporadas, cada una de 8, creo que son, sí. ¿No? ¿Y está completa la segunda? Sí, sí, ya está. Ah, mira, pues mira. La ventilamos aquí la semana pasada. Lo vale. Tienes en primo. El Walton Goggins se ve haciendo del. Sí, que sí, es, claro. Es lo que más me gustaba, sí. Vale, sí. Vale, está muy bien, además. Es uno de los principales. En la segunda temporada hay mucho flashback a la época en que él no era un ghoul, un necrófago. Vale, vale. Y además sale mucha cosa del universo Fallout, criaturas que no habían salido en la primera temporada. No te voy a decir nada. Nick Valentine, más ¿sale? Hermandad del Acero, sí. más cositas. Ah, vale. Más facciones sí. Que no habían salido, como la Legión. Gente como, que bueno. Se le disfrazaba de romano. Tú reconoces igual que yo que New Vegas. Para mí New Vegas es el mejor. Bueno, yo es que ahora estoy jugando al Fallout 76. ¿Qué tal está? Lo tengo descargado. Es que yo sabes que por internet no juego. Es muy complicado. Sí, sí, ¿cómo? Me pongo a hablar ahora de Fallout 76. Bueno, dime algo, por favor. Fallout 76 salió en 2018. Lo pusieron a parir. Y, sí, ¿por qué? Porque intentaron hacer un World of Warcraft con Fallout, que era un juego que pudieras jugar historias en solitario, pero también pudiera ser cooperativo para hacer raids con otra gente, hacer misiones, hacer eventos. ¿Puedo ir yo solo? Sí, sí, vas solo, pero te metes en grupos con otra gente para hacer cosas. Y de hecho premian estar en un grupo, aunque no hagas nada, misiones con los otros, porque te aporta más inteligencia para subir la... Vale, y lo pusieron a parir. Bueno, lo pusieron a parir porque perdieron la esencia de Fallout. Hicieron un videojuego donde el mundo era súper extenso, muy chulo y tal, pero no había personajes con los que interactuar. Todo eran robots en los diferentes enclaves que te daban misiones y tenías que hacer la misión y volver con el robot. Aburridísimo. La gente se borró. ¿Y entonces qué han hecho? Pues vieron el error. Sacaron una expansión que lo cambió todo. Claro. Bethesda dijo, pues tenemos que darle a esto movimiento. Y en los últimos 5 años se han ido currando expansiones, han puesto nuevas áreas, porque todo pasa en Apalachia, ¿vale? Han puesto incluso misiones que vas con un helicóptero a hacer misiones fuera, Atlantic City, a otros sitios, a otras ubicaciones. Y además han puesto personajes no jugadores, han puesto eventos, han puesto un montón de misiones para que puedas jugar en solitario, es para que descubras todas las facciones, Hermandad del Acero, Enclave, un montón de servoarmaduras nuevas si quieres ir por la línea de servoarmaduras, si quieres ser francotirador, armaduras de sigilo chinas o del servicio secreto, para hostia. Que puedas... O sea, lo tengo descargado, ¿eh? Una pasada. Lo que pasa no que no es fácil. Es un poco abrumador, en el sentido de que hay tantas cosas por hacer. Que te agobias. Tantas cosas por descubrir que o sea, si te digo la verdad, yo llevo jugando 5 meses y he ido cogiendo apuntes. ¡Mira! Tienes claro. Entonces, tienes al Jordi con una libreta ahí. Tengo hojas donde he ido apuntando las cosas que he de hacer, cómo tengo que conseguir esta armadura, cómo tengo que hacer esto. Tienes que hacerte el perk de juego si vas a ser un tanque que va con una servo armadura, con una ametralladora Gatling, o si vas a ser un francotirador que se va a ocultar para matar a distancia, pues tienes que ponerte unas cartas en las... Claro. Unas cartas en cada una de las estadísticas que tienes, de fuerza, de agilidad, que van a variar en función de lo que vayas a hacer con el personaje. Vale, esto complica mucho la jugabilidad. Vale. Y entonces yo, que te conozco, pues sé pues que, es lo que yo quería decir. No vas a entrar yo en quiero, esto. Yo quiero, Javi, es que te sitúes ahora. Le está hablando, son 20 años, más de 20 años de relación, le está hablando el que siempre ha ayudado al tonto, que siempre el tonto le ha preguntado en un juego. Porque yo llevo 20 años. Jordi, ¿cómo se pasa esto? Jordi, mírame esto. Jordi, mírame lo otro. Jordi, que estoy atrancado. Imagínate que yo me ponga a jugar ahora lo que juega él. Bueno, hay que tomárselo con calma, como dice Jordi. Ya está. Bueno, cosa es que te apetezca tomarte esa calma o no. No va conmigo. Me quedo con el New Vegas. Hay demasiada investigación. Pues me lo desinstalo, porque me está ocupando mogollón en la Xbox. Me lo desinstalo. Quítatelo. Sí, me lo desinstalo. De hecho, te pongo el anzuelo para la temporada 2 de Fallout, que no, empezaré hoy mayoritariamente ocurre en Vegas, New Vegas. Ah, pues mira, pues cuando llegue a casa, acabemos el programa, me veré el primero. Además, a ti que te gustó mucho el New Vegas y... Bueno, dos veces. Toda la veces. Temporada... Prácticamente. Temporada 2 sí. Prácticamente pasa en el Stripe de Las Vegas. Y sale ahora remasterizado. Sale el 3 y el New Vegas también. Y hay, creo, el mod del New Vegas London. O alguna, ¿tú lo sabes? Sí, el mod. Dice sí, que sí. Lo van a sacar para consola, el mod este London. Que dicen que lo han hecho... Es posible. Dicen que es acojonante. Yo no lo he jugado porque sí. Para ponerlo, bueno... Una London quiere decir también acción. Yo es que no sé Europa. El que sí, sabe correcto. Yo no sé lo mucho que son mods, ¿eh? Claro, lo sí. lo que pasa es que yo, como solo conozco lo que han enseñado en la serie, claro, yo adolezco de datos sobre lo que ha pasado en el resto del mundo más allá de los Estados Unidos y Canadá. Pues en el mundo Fallout, me refiero. Se hizo un mod, es que no sé oficial, pero que funcionaba sobre el juego de Fallout 4 y que fue un mod que era lo que había pasado en Londres. En Londres. En Londres, por y ejemplo. Entonces, bueno, pues ahí tenías un nuevo universo Fallout, claro. Pero es, digamos, British. No oficial de Bethesda. Vale. Aunque funciona con el juego oficial, ¿vale? Entonces, ¿no se mosquea los de Bethesda? No, porque si dejan que se hagan mods, no sé exactamente cómo está el tema de derechos, pero bueno. Ah, vale. Porque además era un mod gratuito, desde el momento que ellos no ganan dinero con el mod. Yo tengo el 4. Por, digamos, por el fandom. Yo tengo el 4 con todas las expansiones. Nada. Me lo jugué y me moló mucho. Bueno. Pues me veré hoy el primero. Este es. Estamos con Chemix. Sí, y nos decía esto. Pues eso, que la verdad que fue apoteósico cuando lo vi. Quien cantaba sí. En el séptimo capítulo. Dice, además, algún día antes había visto a Bad Bunny en la Super Bowl. ¡Miau! Y la diferencia de nivel me petó el cerebro. Bueno, ese es otro registro. Vista, His and Hers... Con John Bertha a la cabeza. Es una miniserie de la gran N de la que no esperaba mucho y terminó cumpliendo. Una de esas series donde en principio todo lo ves muy claro y las cosas luego dan un giro bastante tuerceculero. Es en un pueblecito de Atlanta donde todos se conocen y aparece una mujer asesinada que parece tener una conexión con mucha gente de alrededor del caso, comenzando con el sheriff y su mujer, que es una periodista que da cobertura a este caso, entre otros. Muy buena producción y 6 episodios de 45 minutos. Se deja ver. ¿Tú la has visto? Sí, la he visto. A mí no me... ¿Pero los 6 capítulos? Sí, la he visto entera. Tengo que decir, y me voy a colgar una medalla, y mira que yo soy bastante cortito para estas cosas, que yo lo vi venir. ¿El giro? Lo vi venir. Vale. Y es... yo le dije a Silvia, creo que... Esto va a ser esto. Esta es, o este, es... El responsable. El responsable de todo. Y por una vez en mi vida... Acerté. Bueno, Fernando, tú tienes mucha experiencia en guiones de películas cagarlas, y de series, ¿eh? Pero bueno, eso te hace afinar también un poco el olfato. Siempre fallé en el Cluedo, donde mataron, si fue el candelabro, el mayordomo o la bodega. El Cluedo siempre lo fallé. Yo el Cluedo lo he fallado siempre, pero aquí... Acertaste. Te lo juro, y digo, me parece, porque vi dos cosas un poco forzadas y dije, me parece... Como dijo mi madre, no hay ningún tonto que coma mierda ni rompa billetes. Y me lo apliqué esta frase. Y apliqué esta frase en la serie. Y efectivamente, di el clavo. Bueno. No digo nada, apuntamos esa frase también. Ahora me ves parte 3. Mala. Con Hola. Un guión de post-it que hace que la película llegue a lo ridículo. Y parece que la cosa puede seguir con renovación de personajes. Ellos lo ven, yo no. Y We Bury the Dead. Película australiana que pasó por el pasado Sitges, donde vemos a una joven que después de un suceso militar que mata a muchas personas, decide ir a buscar la zona donde sucedió el hecho, porque en teoría todos murieron, pero hay algunas de esas personas que vuelven a la vida y ya tiene la esperanza de encontrar allí a su esposo. Esta era la de la Daisy Ridley. Vale. Una película bien construida con una variante de género interesante, pero que termina siendo un dramón, es lo que dijo la gente que la vio en Sitges. Una pena porque podían haber sacado algo bastante más interesante, pero se queda justita. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Y luego tenemos los comentarios en el programa 1196 de la semana pasada, donde además abrimos con un comentario que viene a... No, 1196, no, perdón. 1197. Sí, fue el pasado. Que es un comentario que nos hacen por una cosa que dijimos, de que para nosotros, Paul Urquijo tendría que haber ganado el tercer premio con Gawa en el la pasada semana de Donosti. Sí. Y hemos tenido réplica. Bueno, es lo que tiene la opinión ¿Está subjetiva. Chula esta peli? Está en Amazon. A mí me encanta. ¿Sí? Sí, yo creo que te gustará. ¿Sí? La réplica es de Sanju. ¡Ese Sanju! Y Sanju dice, larga vida al reino de Abraxion, motherfucker. Un abrazo, Mix. Un abrazaco, para quien no esté metido en materia, Abraxion es el reino que sale en Deathstalker. Exacto. Entonces, bueno. Sí, digamos que Sanju es uno de nuestros compis en Donostia del colectivo Grillo Navajeros. Uh-huh. Y que pues es uno de los que pues eso valora que Deathstalker pues haya ganado esta última semana de Donosti por encima de Gawa y de todas las demás. Bueno, ya es... Tú el Stalker no te lo has visto todavía, ¿no? No. Pues te recordará mucho a las películas estas ochenteras, serie B, medio italianas. ¿Sí? Hostia. Sí, sí, con mucho gore, ¿sí? Con criaturas. Con muñequitos. Para de brujería, rollo Conan, pero... Sí. Con... Vila antigua de Stalker, que está en Amazon. Sí, correcto. Si es, que es la nueva versión. Y aparte es muy rollo como el guerrero y la hechicera. Este rollo. El señor de las bestias rollo. Y todo pero, este rollo. Pero más gore, ya ¿sí? Lo verás. Sí, y esta de Stalker es mejor que la antigua. Siempre, sin ser nada del otro mundo. Vale, ¿eh? Siempre pensaré, ¿quién dibujó a David Carradine, el guerrero y el hechicera? ¿Quién le puso ese cuerpo? ¿Tú has visto el póster cómo está David Carradine? Y luego le ves en la película y ya te quieres salir de la sala. Y no coincide. No, no, yeah. Está fibradísimo en el póster del guerrero y la hechicera. Y luego lo ves y dices, hostia, hace tiempo que no come este hombre. Este está flaco. Porque es muy delgadito él. Claro, pero sí, ves con unos musculazos en el póster dibujado. Dices, es que, por ejemplo, tú veías a Mark Gregory o veías a Miles O'Keefe y decías, hostia, en el póster los han puesto o Mark Singer en el póster. Claro, y dices, los han puesto cachas. Pero claro, luego veías a David Carradine y decías, bueno, es que Miles O'Keefe estaba cachas. O claro, esto y, no. Y hay un póster, David Carradine, cuando hizo... Me acuerdo que vino el Waldorf Pof, que era el videojuego Prisoners of War, que es tras las líneas enemigas, que es creo que la única película que hizo Carradine para la Canon, que es el Vietnam. Lo ves con el fusil de Predator, que tiene uh-huh. el cañón y tal y cual, con la cinta. La cinta a la frente. Que no sale la cinta en ningún momento de la película. Y lo ves de un cachas a Carradine y dices, ¿este es el mismo dibujante del Guerrero de la Hechicera? Sí, me seguramente. Estoy acordando ahora de las portadas de Braddock. Hostia. Bueno. Por favor. Abrimos paréntesis, va. Braddock. Mirad, momentos en mi vida de cine. Cine Alameda, Sevilla. Triunvirato de Canon que dije, se me puso dura. Veo, me acuerdo que me metí a ver ojos negros de la del Marcello Mastroianni y hay tres pósters que está Braddock 3, Death Witch 2, que es de Crackdown, que es la 4, y el mayor fraude de póster que te puede echar a la vida, que es Terence Hill en Renegade de Jim. ¿Te acuerdas el póster que son las dos botas que están en el suelo? Ves un helicóptero, un portaavión, un tanque. No sale nada de eso. Te lo juro, buscar. La vendida de moto, ¿no? Sí, sí, aparte, dirigida por el Ebe Klutscher, Enzo Barboni, el director de los Trinidad. Y ves las dos botas de él, pero unas botas en plan de estas del oeste de serpiente, y delante de él ves un ejército, no sale absolutamente nada. O sea, solo sale un 4x4, me acuerdo, que la película se queda parado y tiene que tirar un caballo de él, es lo único que ves, y no ves absolutamente nada. Y lo que dice, el primer poste de Separación en Combate es una puta pasada. Lo ves así con el fusilazo ahí en... Por eso, que ahora me lo has descrito. Yo sé, cito, que otro también. Sí, yo sé, cito, sí. Bueno, director de la Canon por excelencia. Y el asesino de Rosemary, ¿te acuerdas? Sí, sí. Hostia, sí. Y... gran slasher, muy reivindicable. Cuidado, cuidado, distribuido por Video 7. Vaya, que es los que distribuyeron... ¿Tú te acuerdas de aquella? A ver, ¿cuál? Mira, te voy a decir el logotipo. A mí me flipó mucho. ¿Quién dominará el mundo? Exterminio. Glenn Ford, el Chuck Connors que hace presidente, que se queda todo destruido, que empieza la película, que es un japonés, que está dirigida por un japonés de culto, que el japonés entra en una iglesia y habla con Dios y Dios le habla en una cruz, que está el mundo... No la he visto. Búscala, exterminio y pon Glenn Ford. Vale, vale. Y pone que se era se la época de Glenn Ford cuando ya rodaba cualquier sí, cosa. Sí, sí, y se ven todos en un póster como están todos apretados, como si estuvieran en una isla, y pone ¿quién dominará el mundo? Y llegan con un portaavión, llegan a... no está la Casa Blanca y está toda llena de hebras y el Chuck no sabía si era el presidente. ¿No te acuerdas de esta? ¿Quién domina no, el mundo? No, no, no. La dirigió un japonés. ¿Es una rareza? ¿Te sale? No. Exterminio. Espera, voy a buscarla de otra forma. Espera. Vale. Y Joseph Zito, acuérdate, otro que pegó muy fuerte. Qué mala. Red Scorpio con el Dolph Lundgren. Sí, hostia. Sí, sí, sí. Que salía el de Rocky 4. Claro. Y de Punisher. Bueno, es que lo que intentaron fue aprovechar los réditos de Rocky 4, del Dolph Lundgren haciendo de soviético para luego hacerse una especie de Rambo soviético. Es muy aburrida. Yo la vi en el Waldorf. Me acuerdo en la época, en la sala al lado, daban cariño encogido a los niños, me salí de escorpión y me metía cariño encogido a los niños. A ver, espera, Exterminio, que te voy a decir cuatro cosas. Exterminio, primero, es una producción japonesa. Esta, claro, sí, la dirijo un japonés, lo que te he dicho. O sea, Fukatsu no. ¿Es una rareza? Se llama. Y es del año 80. Y no solo está el señor Glenn Ford ahí dentro, sino que están también el Sonny Chiba, sí, el George Kennedy, sí, el Edward James Olmos, uh-huh, de joven, Robert Vaughn y John Corbett. Sí, sí, es... Poca broma, ¿eh? No. Aparte. Yo esta me la apunto. No, la reivindico. Si la podéis encontrar, me acuerdo, la distribuyó Video 7. Porque los decorados y todo, el mundo está desolado. Claro, es que es una peli japonesa. Muy guapa, tío. Es una peli japonesa que este pavo, no sé qué más hizo este, lo busqué. Es que el título internacional, aquí se llama Exterminio, pero es Virus. Sí. O sea, Virus. Y aquí me acuerdo que te pone, ¿quién heredará la Tierra o quién dominará el mundo? ¿No? El logotipo del cartel español era, ¿quién heredará la Tierra? ¿Quién heredará la Tierra? Toma, lo con pegado. Con interrogantes. Lo y aparte, cartelico con fotos, están todos, con fotos de carnet abajo, sí, de abajo. De abajo, setentero, sí, sí, sí. Y están todos como, mira, no agarrados. No sé si lo ves desde ahí. Mira, ¿ves lo que te he dicho? Como si estuvieran en la isla, Jordi. ¿Todos? Esta película, sí, sí. Cuidado. Yo me la apunto esta, Fernando. Yo siempre me apunto. Claro, además cosas. Ochentera, siguiendo la estela de las carátulas de películas de catástrofe. Sí. Donde exacto. Te salían todas las fotitos. Y hacen llamas y todo esto. Sí, sí, todo. Sí. De las fotitos de cual, los protagonistas, ¿no? Aeropuertos y movidas de estas. Sí, sí, sí. Pues mira, una película que recomiendo a la sin audiencia. Mira, ha salido así por así, pero está muy guapa, sobre todo cuando tienen que, me acuerdo, ir otra vez a la Casa Blanca y está toda llena de hierbas trepadoras, todo abandonado. Sí, que ya lo ha colonizado toda la vegetación. No, pero, lo que pasa, tuvo esta carátula también. Yo la que pone, ya. La que ha puesto Javi es la que estaba en Video 7. Ya. ¿Que sabes que sacó Video 7 también? ¿Te acuerdas de aquellas que le gustaba mucho a Nacho? La del Tingo y el Don Knotts. Super cartel, pero película mamana. Dos detectives muy privados. Hostia, vaya cartel, ¿eh? Hostia, no me lo puedo creer. ¿Qué estás viendo? No, que este director... El japo este, el Kinji Fukasaku, sí, ese no es el director de la fucking Battle Royale. ¿De la actual? ¿De la del Takeshi? Sí, la del 2000. Hostia. Que es un tipo que tiene 72 películas, que ha hecho películas durante un montón de décadas y de hecho hizo incluso la segunda, que de hecho es su última película, Battle Royale 2 Requiem, en 2003. Yo te digo, Exterminio es una película que no me olvidaré, la vi de pequeño. Gracias, Fernando. Y la volveré porque aparte es que está muy currada y al principio siempre es este japo, el Sonny Chiba, que entra en una iglesia a pedirles explicaciones a Dios y Dios le habla. Qué fuerte. Que es la, bueno, el busto de le sí, habla sí, a Dios. Sí. Y no te da a entender si es una como imaginación. Marcelino Panivino. Sí, bueno, falta Pablito Calvo, pero bueno, sí. Bueno, oye. Entonces mira. Es sobrenatural, ¿no? La película, si habla Dios. Recomendación de sin audiencia. Poca broma que el director de Marcelino Panivino es el director del Cebo. Cebo, ¿eh? Cebo. Sí, que sí, pero me refiero, el hecho de que Dios se manifieste, ¿la convierte a la película en sobrenatural o no? Evidentemente. Vale, eso es lo que preguntaba. O ficción. Sobrenatural o bueno, ficción. Bueno, si nos ponemos en este palo también Don Camilo, cuando iba Camilo a hablar con... le hablaba a Dios también. Bueno, pues entonces es sobrenatural también. Don Camilo. También. Bueno, es que los curas, ya sabes, claro, yo entiendo que igual si alguien que no es cura y habla con Dios es más sobrenatural que si habla un cura, porque el cura es normal que hable con Dios, ¿no? Pues si forma parte de su trabajo. Sí, nos podemos también, bueno, de doble sentido, ¿os acordáis de Memorias del Ángel Caído? Mm. También. Sí. Bueno, al final, sí, bueno, queda claro que es el José López Vázquez que la lía todo, sí. Bueno, me estoy liando ya. Bueno. Venga, a ver, si estamos, acabamos ya. Estábamos en los comentarios de iVoox. Sí, de te vas vale. A quedar con Exterminio, ¿no? La verás, ¿no? No, que sí, ya me la he apuntado. Vale. Juanma, a.k.a. Hum, ese nos Juanma. Dice, hola amigos, la peli de Primate me la vi el fin de semana y no voy a decir que sea mala, está entretenida para pasar un ratillo, pero es un poco plana, sin ninguna sorpresa y sin mucha tensión. Y poca empatía con la gente, muy masacrable. Pues claro. El chimpancé muy bien. Pero la peli muy ligera para mi gusto. Un par de escenas reseñables, pero poco más. Opinión personal, como es lógico. La serie Fallout, una maravilla para mí. Tanto la primera como la segunda temporada. Y la peli de Marco, me la apunto, pero me da un poco de miedito verla por lo que ha comentado Jordi. Me gusta el terror y la acción bruta, y no rehuyo el gore. Pero no sé si irá más allá de hasta donde quiero ver. Ya veremos. Un abrazo. Vale. Va un poquito más allá. Sí. Una pregunta. ¿Esta de Primates es muy atracción diabólica? ¿La del Romero? Es diferente. Digamos es que diferente. El mono más grande. Sí, o sea, tiene más que ver con Cujo que con atracción sí. Diabólica. Y con la del Terence Stamp, ¿te acuerdas aquella de Link que se la portaba? Sí, el mayordomo. El mayordomo. No, o sea, vale. Tiene que ver con Cujo. Sí, y con de cujo, hecho, vale. Tenemos chimpancé. O sea, algo le muerde y se vuelve malo, vale, ya está. Vale. Y aparte tenemos chimpancé con actor dentro. Sí, es el planeta de los simios, importante dato. Sí, sí, lo han hecho analógico. Vale. Por cierto, ¿te leíste al final los relatos de Stephen King? Sí, el de Cujo. O sea, a continuación, sí. Aquí está guapo. Sí, me ha gustado mucho. A ver cuándo lo puedo hablar porque... Quiero comentar la recopilación porque tiene algunos relatos buenísimos. El de Cujo es acojonante. Me ha gustado mucho también. Y el último. Pero me gustó mucho el del pintor y el escritor. Vale, ¿y no te ha gustado el último, que es muy tablinzón, el del hombre que le está esperando? Sí, no, es que me ha gustado todo. A mí es que Stephen King, escribiendo novela larga o escribiendo relato, me encanta. ¿Cómo sí. es el título de esta compilación, antología? No tengas, hostia, no es miedo. Un cocodrilo en una isla, la portada. ¿No tengas miedo? A la oscuridad. No, bueno... es la recopilación que hizo en 2022. Te lo busco ahora. O 2023, sí. Pero el último es que aparte mola el orden que está escrito, porque el último tiene que ser ese. Es que es muy Twilight el último. Es que me sale No tengas miedo a la oscuridad, pero no sé. Yo también, yo pienso igual que tú. Me sale porque tiene una recopilación que se llama así. No tengas miedo a no sé qué. O, es que, como, hostia, ¿cómo es que hay una que se llama No tengas miedo a secas también? Pues, no. No. Eso. En la portada es un cocodrilo que parece una isla. Cocodrilo que parece una isla. Sí, es que es la forma de una isla, pero es la cabeza de un cocodrilo. Buah. Hostia. Bueno, ya la buscaremos en otro momento. Mira, no, para. A ver. Para tú. No. No, es que es un... Como... No tengas miedo, no. Hostia, no. Oye, mira, es que ya me ha picado. Si te gusta la oscuridad. Si te gusta 2024. La oscuridad. 2024. Vale. Si te gusta Estamos la aquí oscuridad. Todos con los duendes, no tengas miedo a la oscuridad, ¿eh? Eso, sí. Si te gusta la oscuridad. Vale. Está muy chulo. Veo el cocodrilo como isla. ¿Ves? ¿A que sí? Aceptamos cocodrilo como isla. No, es que es un cocodrilo. Bueno, yo creo que es un cocodrilo. Bueno, ¿no? Es una costa que parece un cocodrilo. Vale, ¿sí? Eso sí. Es una costa Gabras. Venga, va, seguimos. Hombre, es que costa Gabras tiene que ver, con Other Choice. Pero bueno, de eso ya veremos si hablamos hoy. Sí, porque además hay un homenaje ahí. Sí, señor. Ah, bueno, hay un homenaje y hay una también una vinculación. Sí, hay dos gabras metidos ahí. Sí, y también hay una novela en la que está basada la historia que también fue adaptada por gabras. Esa es la vinculación. No, ya está dedicada a la película. Exacto. De esto hablaremos luego si se tercia, si no, no. Si no sé si va al tiempo, porque si vamos, no ya veremos. Vamos fatal de tiempo, Vamos fatal de tiempo, pero solo llevamos 43 minutos de programa. Pues eso digo. Y no hemos leído todos los mensajes. Juan Tu nos dice: hola, cracks, buen programa. Bienvenida a la sección del mausoleo, del panteón o lo que sea, jaja. Bueno, tiramos dados. Sí, clásicos de panteón. Se quedó en el panteón, sí. Porque tiene más renombre. Apuntada a Marco y en cuanto pueda empezaré con Fallout la temporada 2. Y coincido bastante con el análisis de la película Primate. A mí me pareció totalmente un slasher de medio pelo, al uso... pero en vez de con asesino humano, con criatura animal, quitando los créditos iniciales, en los que me gustó cómo te pone en situación, y por supuesto, todas las escenas de nuestro amigo Ben, el mono, todo lo demás resulta totalmente mediocre. Personajes muy flojos, adolescentes que toman decisiones estúpidas y poco interés en las tramas secundarias. Eso sí, las escenas con Monet están muy bien, sobre todo las que se llevan a cabo con los efectos prácticos. Hay alguna que tiene CGI y es un poco más floja, pero lo mejor es la mirada intimidante del mono baboso, que acojona bastante. Con esa baba casi solidificada en la barbilla, que eso da un yuyu que flipas. Pero creo que es una oportunidad perdida, porque con una trama un poco mejor desarrollada y unos personajes más carismáticos podría haber sido una gran película. 6 sobre 10 y sigo con otro par de visionados. Dollhouse, muñeca maldita de 2025, ¡hostia!, que creo que ya ha sido analizada por aquí. Porque yo la tenía anotada en mi libreta sin audiencera. Bueno, yo tengo una que es, yo la que comenté se llamaba Dolly. No sé si es la misma, igual es otra. O tienes Dolls de Stuart Gordon, que también está muy guapa. Sí, pero esta es una actual, creo. Sí, para mí tiene muchos hándicaps, como son estética de telefilm de sobremesa, actores bastante setones, que quizás se pueda salvar lo que hace la que hace de madre, pocos efectos especiales, metraje largo 2 horas y desarrollo lento. A pesar de todo esto, me ha resultado una película bastante entretenida. Y aunque la trama lleve ese ritmo lento, va continuamente increciendo. Sí, Dollhouse es una película japonesa que estuvo en Sitges, creo. Es que igual escuchó, no a nosotros, sino a alguien en el programa especial Sitges que habló, porque me suena a mí. Pero yo vi en un Midnight Stream la que me acaba de enseñar Fernando, que es la de Dolly. ¿Qué tal está? Esta está muy pro. A mí es de las mejores que he visto de terror. El cartel mola mucho, ¿eh? Sitges 2025. ¿Está guapa? Sí. A mí me gusta. ¿Es una muñequita también? No es una muñeca, es una señora con... Bueno, una señora, un ser con una máscara de muñeca de porcelana. Sí, vale, de Mariquita Pérez. Es muy Mariquita Pérez. Da mucho yuyu. Vale, sí, el cartel da muy... Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Y además está rodada también en, así con mucho grano, 16 milímetros y así. Ah, vale, vale. Es un poco Matanza de Texas con protagonista femenina. O sea, es que el póster me mola mucho. Y la caracterización de la prota, que es sí, la esta. Señora esta, también mola mucho. Vale, vale. Da mucho repelús. Pues vale. De Dollhouse, Quantum nos dice que, sí, pues, aunque ya tiene un ritmo lento, va continuamente creciendo y no dejan de estar pasando continuamente pequeñas cosas, lo que hace que el interés no decaiga. Además, juega con el terror psicológico y en muchos momentos con la libre interpretación del espectador sobre lo que es real y lo que no. Amigo. No es aterradora, pero sí entretenida. 6 sobre 10. Y por último, Karate Kid Legends. Una película con las tres I's: innecesaria, irrelevante e insulsa. Yo la he visto. Repite prácticamente el argumento de la Karate Kid original, es previsible y no tiene ninguna sorpresa. Las apariciones de Jackie Chan y Ralph Macchio están pegadas con cola del chino, nunca mejor dicho, ya que el prota es chino, y las peleas carecen de épica. Aún así, consiguen una película medio entretenida debido a que hay bastante acción, las escenas de lucha están bien rodadas y tiene un metraje ajustado. Recomendable solo para nostálgicos o para chavalillos que les gusten las pelis de peleas. 5 sobre 10. Abrazos para todos. ¿Qué decías tú? También, no, lo ha clavado. Y aparte fue un... Así como la anterior, la del hijo de Will Smith, fue un pelotazo, uh-huh. Esta ha sido un pinchazo increíble. O sea, pega un batacazo y no creo que continúe ya. Yo Cobra Kai vi la primera porque me hizo gracia el... Visto desde el malo, pero la segunda la vi y ya lo dejé, porque ya creo que es un... Yo me quedé en la segunda también. Yo creo que ya es como una serie estas de sobremesa de la 1. Hay gente que le ha gustado mucho, ¿eh? La ha seguido viendo hasta el final. Sí, pues. Pero es un poco lo que ha pasado con Stranger Things, ¿eh? Yo no solo he visto la primera. La segunda y hay gente que le ha entusiasmado, bueno. Y Franz, que nos dice... Super Franz. Hello, family. Hoy creo que llego de sobras a la sede, veo luz, pero los motores están apagados. O sea, todo bien. Qué bueno revivir de nuevo al primate creativo. Chorra hasta decir basta, pero te lo pasas bien. Viendo el exterminio random de adolescentes. El mejor, el Ben, como decís vosotros. Y con Fallout voy al día porque me encanta. Sin haber jugado nunca, desde ya soy súper fan. Y qué maravilla el tándem Goggins-Purnell. Esperando cada semana la llegada del nuevo episodio. Igual que con El Caballero de los Siete Reinos, la estoy disfrutando muchísimo. No puede haber más carisma que en la pareja del caballero y el mini escudero. ¡Huevín! Qué pena que acaba ya mismo. Y mil gracias por recomendar la desconocida para mí, el abominable Dr. Fives. Qué chulo el pseudo cameo de la bella Miss Monroe, que me ha encantado. Tanto me ha gustado que al igual le damos un especial. Agüita. Entiendo que en frecuencia global a Carolyn Monroe. Sí, sí, sí. Ya nos dirán. Besos y abrazos para todas. Y vamos cerrando la puerta, que ya es hora. Y con un Valar Morghulis de salida, como corresponde. Pues ya está. Con esto ya... Tendríamos que pasar a los estrenos. Tenemos estrenos. Unos los hemos visto y otros no. Sí, bueno. Viene la película de Greenland, la segunda parte. Sí. Que, bueno, pues es... Greenland 2. Una película de supervivencia sobre la caída de un cometa en la Tierra. Sí. Y está protagonizada por el Gerard Butler y la Morena Baccarin. Y las primeras críticas no han sido muy halagüeñas con esta película. ¿Tú viste la primera? Sí, me encontré. Bueno, es que ya siempre digo lo mismo. Millennium para mí es la canon de la nueva generación y yo me lo pasé muy bien. O sea, no esperaba más de ella. O sea, la primera Greenland la recomiendas. Sí, entretenida. Y aparte, él cada vez me recuerda más a Popeye. O sea, Gerard Butler me recuerda, te lo juro. Uh-huh. Es que le quitas la barba y es Popeye. Piénsalo. Tú a Gerard Butler, ahora mismo, una nueva de Popeye, sí. No hay otro Popeye que él. Tiene un gesto ahí. Sí, tiene algo aquí un poco, aquí que se le hinche un poco. Sí, en el moflete, ¿no? En el pómulo ahí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Es muy Popeye, en serio. Bueno, entiendo que Gerard Butler está ya también en una fase de... Alimenticia. De que está trabajando pues en lo que le sale en el trabajo también, que ya, pues eso, no es una punta de lanza, ¿no? Como era hace unos años. Es un nuevo Liam Neeson. Yo creo. Podría ser, sí, tranquilamente. Películas de acción baratitas. Cada uno busca su nicho para currar también. Luego con tenemos, todo respeto, ¿eh? Tenemos un thriller que viene de Brasil, que se ese. Llama El Agente Secreto. Y además es uno que lo ponen muy bien por ahí en algunos festivales. Sí, Oscar, mejor película que vinieron después de Sitges. Es de Walter Salles, ¿no? ¿No? Bueno, es una película dirigida y guionizada por el Kleber Mendoza Filho. Ah, vale. Exacto, director brasilero. Y sí. Tenemos 2 horas y 40 minutos de película. Madre mía, otra vez hay que ir al cine merendao, cenao y meao. Y nos habla del año 77, durante la dictadura militar brasileña, de un profesor que huye de un pasado turbulento, regresando a la ciudad de Recife, para reencontrarse con su hijo y construir una nueva vida. Pero parece ser que Recife no va a ser el refugio que él buscaba. Tenemos ahí al Wagner Moura, al Gabriel Leone y al Udo Kier en los papeles. ¿Udo Kier? Hostia. Sí, Udo Kier. Y Udo bueno, Kier pues, ya un poco pues eso, testimonial, ¿no? Porque, sí, porque fue uno de sus últimos papeles. Está con Duval ahora. La verdad es que la película, allá donde ha pasado, ha gustado bastante. O sea, es una película que la gente que la ha visto la recomienda. Sí, yo he de decir que, o sea, no lo he mirado para constatar los datos exactos, pero su paso por el Fanzine de Málaga y por el Isla Calavera en Canarias fue exitoso. Vale. Y ahora llega a estrenos. Yo sí puedo dar una recomendación brasileira, ¿puedo? Por fin, pues, vale, todas las que quieras. De Dios. Venga, no. Ah. Hombre, esa también, no. Pero es muy conocida ya. Hay algo antes, mucho más duro que Ciudad de Dios. Una de Sedo Cachón. Sedo Cachón. No tan vieja. No tan vieja que José Mónica Marins. Búscala. Esta película pegó bastante fuerte. Pixote, la ley de más fuerte. ¿Pixote? Pixote, la ley de más fuerte. Esta película fue muy revolucionaria en su momento. Es que bastante dura. Es que me suena de que tú la hayas nombrado alguna vez. Sobre delincuencia, adolescencia, drogas, es ochentera. A lo mejor si la ley del más débil. Esto, la ley del más débil. No sé por qué me confundo con la ley del más fuerte. Bueno, porque es la frase hecha. Sí, pegó muy fuerte esta película a mitad de los 80. Otra peli de 1980 como la de Exterminio, chaval. Sí. Vaya año, el 80, también. Por esto piensa que Pixote revolucionó. No se había hecho, no se conocía apenas el cine brasileño. La película es bastante dura. Yo la he vuelto a revisar hace poco. La vi en su momento, de muy pequeñito. Me impactó. Y sigue manteniendo el listón. Sabéis que en Brasil, no es leyenda urbana, en las cárceles se hace lo que es la lotería. La lotería es, como las cárceles de Brasil están súper pobladas, hacían una lotería que habían que cargarse peña para que no estuvieran tan ocupadas. Bueno, por ahí va un poco el palo, pero en plan de delincuencia juvenil y tal, y toca este tema también que os estoy diciendo, ya os digo. Y además con protagonista, pues niño auténticos. Preadolescente. Y auténticos. O sea, cogieron auténticos. Que Ciudad de Dios también está protagonizada por niños y adolescentes. Pues esto es también mucho más duro que Ciudad de Dios. Claro. Esto ya te digo, sí, esto ya es más bestia. Pixote es más bestia. Son los 80. Y reventó por donde pasó. Ya. O sea, de premios y entonces, una película totalmente desconocida que recomiendo a la señora audiencia, que es Pixote. Pues yo debo decir que José Mójica Marins estuvo invitado en el Festival de Sitges de hace 20 y pico años. Y estuve yo allí. Sí. Y ¿qué tal? Y hubo un pase en el Escorchador donde vi dos películas de él. Una del año 68, que era El extraño mundo de Sedo Cachón. Y una del 71 que se llamaba Finis o Minis. Eran películas bastante duras, bizarras. Pero en el año 68, en el año 71, ya trataba temas como la adicción a la heroína, como la prostitución, como, bueno, temas que estaban súper vetados en la mayoría de países occidentales y que el tipo ya se atrevió a tratarlos en Brasil. Sí. O sea, en la performance con las uñas, la copa y todo este rollo. Venía con las uñacas, que yo no sé cómo podían ir coger una taza, vendiendo su libro. Sí, sí. Y un tipo bastante curioso. Sí, de hecho, yo pude ver alguna de sus pelis también en mi primera visita a la Semana de Donosti, que hacían un ciclo que era, pues eso, Sudamérica perversa o América Latina perversa, una cosa así, y se pusieron, pues eso, películas argentinas, mexicanas y de Brasil, cayó alguna del Sedo Caixão. Bueno, y luego tenemos en Brasil, no podemos olvidarnos tampoco de los mondocanes. También. Los América, y luego todo lo que derivó en los mondocanes. A mí no me gustan estos documentales que luego está el famoso El Rostros de Muerte, que lo sacó Video Familiar, que os acordáis, el Rostros de Muerte, el 1, aparte de suicidios que hay reales, el último sketch, aparte estaba en la portada del VHS, el tío como se está muriendo en una silla eléctrica, que está el tío vendado, que le está cayendo la baba. Yo es que el cine míralo, ahí lo tienes. Brutal. Míralo. Sí, el cine mondo a mí es a mí que no me mola nunca. Nada. Había mucho. No me mola nada a mí. Mucho nada. Exhibicionismo, había mucha propaganda. Maltrato animal. Maltrato animal real. Real. Pero es que realmente se buscaba el sensacionalismo barato. Bueno, o sea, me refiero a que incluso muchas veces se reciclaban en los mundos imágenes que ni siquiera se habían rodado para esa película, sino que las habían pillado de unos Super 8 por ahí, compradas a algún particular. Son recopilatorios. Y las pasaban como realmente, propias. Realmente todo el que levantó la piedra. Jacobetti era. Sí, pero el fenómeno del holocausto caníbal fue lo que disparó todo, porque encima hubo revistas sensacionalistas españolas como Interview. Uh-huh. Que Interview trajo el holocausto caníbal. Fue Interview que la trajo. Que dijo que era real lo que estaba pasando. Que fue. Claro. Claro, Ruggiero Deodato tuvo que llevar un juzgado a los protagonistas para decir que era mentira. Para decir que era mentira, sí, y que no había muerte, que eran actores y actrices. Y esta película, y Interview la atajo al cine Goya, que ahora es el Teatro Goya. Holocausto Caníbal se estrenó en el Teatro Goya, yo me acuerdo. Y luego la distribuyó Play Films. Es más, La muerte de la tortuga real, que es matar a una tortuga. Y el mono también, ¿no? Y el mono también. Sí. Y luego Humberto Lenzi también hizo algún desastre de estos también. Y luego estaba que ya es lo más bizarro que te puedes echar a la cara de los mundos, estaba América, creo que se llamaba, Video España lo distribuyó, si pones Mondo, Cane o América, que había un burdel para perros. O sea, llevaba la gente rica, que imaginaros esto hoy en día. O sea, tenían perritas que cuando estaban en celo las ponían ahí para que los perros de los ricos las tiraran. Y había un burdel para perros. O sea, algo, y es lo que dice Jordi. Es totalmente desagradable. Todo empezó con La cabaña del tío Tom. No tiene nada que ver con la novela. Hay un mundo que es La cabaña del tío Tom, que es sobre temas racistas de negro, de gente de color. Pero yo me acuerdo, el América, luego, ahora te lo buscaré cuando pueda. Sí. No se olvida nunca lo del burdel de perros, que me quedé flipando. E iban los ricos a llevar a los perros, o sea, totalmente bizarro. Pero Rostros de Muerte tuvo tanto éxito en Javi, que hubieron varias partes. Ya. Porque la estrella fue la muerte al final del tío que lo electrocutan. Pero bueno, es un tema que a mí no me... Claro, es que aquí la sinopsis que pone en IMDb es, y lo traduzco del inglés así, tal cual, una colección de escenas de muertes... Que ha sido comprando en las juntas. Sí, pilladas de material televisivo y tomas hechas con Super 8 caseras. Totalmente como mucho porno bizarro neoyorquino de los 70, que compraban trozos de porno y luego juntaban recopilaciones. Yo ahora hablo de memoria, pero yo creo, creo tener memoria. Venga. De que cuando era niño, la sala de terror del Museo de Cera de Barcelona... Yo te voy a contar de peapa. Antes de entrar en la sala de terror, que pasabas por la cámara acorazada, que era una cámara acorazada de un banco real que se reventó en Barcelona. Tenías que pasar primero por el Galeón. Sí, que estaba Bonnie and Clyde y todo aquello. Sí. Había un televisor donde estaba pasando imágenes de ejecuciones reales. Totalmente de acuerdo. Y yo pensé, claro, mi cabeza de niño, digo, pero esto... Flipando. O sea, que un museo de Barcelona, claro, eran los años 80, pero... esté exhibiendo imágenes reales que no dejan de ser snuff movies. Sí, tal cual. Ejecuciones. ¿Eso era así o no era así? Vamos a rebobinar tú y yo. Nos metemos en la máquina del tiempo, ¿vale? Yo no sé si podremos hablar de Robert Duvall hoy. Bueno, ya hemos hablado un poquito al principio. No. Anécdotaza. Me lleva mi madre al Museo de Cera y mi madre se sentó en una silla. Uh-huh. Porque la Cámara de los Horrores era lo último, porque salías a la calle directamente cuando acababa. Sí, correcto. Entonces vino una mujer. Que los niños intentábamos empezar a pasar puertas para atrás. Entonces una mujer le tocó el pelo a mi madre, que tiene un muñeco, y mi madre dijo: ¿qué hace? La tía se ve con un claro, se casi se muere. Se muere. Entrabas. Lo primero que era como un 20.000 leguas de viaje submarino, que era una cápsula de submarino que estaba a la ventana llena de. Sí, amarillo. Amarillo con todo eso. Tirabas el Galeón. Que había un brazo que salía, que ibas por un puente que se balanceaba, y luego se es a la época prehistórica, que había, que se estaban comiendo los tal. Llegabas, como tú dices, al Bonnie and Clyde, que salía la música, estaban las cajas de caudales abiertas, estaba Bonnie and Clyde con las metralletas, y un banquero así destrozado, acribillado, a tiros. Qué bueno. Luego tirabas recto la guillotina con la Revolución Francesa. Sí. Hostia. Había algo más y al final, que ya salías a la calle... Además la guillotina iba subiendo y de vez en cuando bajaba y caía una cabeza, ¿no? Algo así. Y el top of the top es cutre. Y aquí es que lo estoy viendo. Llegabas al final, estaba el doctor Frankenstein... Abajo. Con Frankenstein abajo, el hombre lobo, y Drácula. ¿Era la cara de Bela Lugosi? No, era de cera. No, la cambiaron. O sea, la proyección... Coño. La proyección era primero Bela Lugosi, pero con los años pusieron a Christopher Lee, porque Bela Lugosi no tiene colmillos... Y Christopher Lee tiene los colmillos. Yo me acuerdo de ver a Lugosi. Era Christopher Lee. Y salías a la calle ya. Y era como si hubieran hecho una figura, una cara de cera sin rostro. Claro. Y entonces proyectaban la cara de Christopher Lee abriendo la boca y con los dientes sangrando. Yo me acuerdo de ver a Lugosi y abrías la puerta y salías a la calle. Todos queríamos recordar. Pues yo recuerdo a Christopher Lee. Vale. Casi seguro, ¿eh? ¿Y te acuerdas cuando pasabas por Alicia en el País de las Maravillas? Un Batman muy cutre colgado. Sí. El Batman era muy cutre. Me acuerdo a Charlie Rivel encima de la silla. Y Don Quijote con los molinos, que se abría las cortinas. Pero yo siempre Museo de Cera de Barcelona, siempre he recordado que estaban mucho mejor hechas las figuras de época. Sí. Que luego las figuras más actuales. Totalmente, porque los toreros, que déjalo, pero la época que pasabas por medio del Colón, los Reyes Católicos, que parecía un cuadro que estabas en Cortes, acojonante los trajes, ¿eh? Sí, además entrabas y tenías a Marilyn, la primera. La primera. Superman muy mal, ¿eh? Superman estaba arriba. Y había un Superman abajo también, que déjalo correr. Sí, pero luego tenías Picasso, que estaba bastante bien hecho. Picasso estaba muy bien. La muerte de Manolete. Sí, la señor. Muerte de Manolete, hostia. Sí, señor. Yo creo que ya no está. Lo habrán quitado. Bueno, ha cambiado mucho, ¿eh? El Museo de Cera ahora tiene menos figuras, mejor hechas y un recorrido muy dinámico. Vale. O sea, lo han mejorado. Yo lo que me acuerdo que me flipara... Estuve hace 4 años o así. ¿Te acuerdas? Era Don Quijote, que eran unas cortinas, se abrían y era el molino que se encendían y apagaban los molinos. Daba mucho miedo y estaban ellos dos Quijote con una música muy Manuel de Falla. Ya. Como el amor, o Suspiros de España, ¿sabes? Ya. Se volvía a cerrar la cortina, tenías que esperarte... Y al cabo de un rato volvía otra vez. Como los autómatas del Tibidabo, que tienes que, con el botoncito tenías que esperarte. Pues yo ahora también hablo de memoria. Me parece que cuando ya abrieron el bar del Bosque de las Fadas, le cambiaron la música a Quijote y pusieron la de Sancho Quijote de la serie de animación de televisión. ¡Hostia, qué cutre! Me molaba más el rollo más castellano, más... Sí. Yo diría, pero también te estoy hablando de memoria porque ha tenido tantas fases el Museo de Cera que... ¡Hostia! Bueno, supongo que ahora el Museo de Cera tendrá figuras de futbolistas y de cantantes. Hay de todo, de cantantes. ¿La última vez cuánto hace que fuiste tú? 3 o 4 años. Vale, con mis hijos, yo llevé a Leis de pequeñito, que se lo prometí y te estoy hablando de hace 14 años. No, hace, lo han renovado y está bastante bien, bastante dinámico. Ya no está el Quijote, lo han renovado completamente. No tiene nada que ver con lo que te acuerdas tú. O sea, nada la atracción favorita del molino se la han quitado. Ya la han quitado. Ya no vuelvo. Entonces, ¿qué hay? Bueno, pues cosas más modernas, que tienes una sala solo de música donde te van enfocando a las figuras. Michael Jackson. Tienes a Michael Jackson, tienes a Taylor Swift, tienes a Rosalía, tienes a... ¿Y la cámara de los horrores sigue igual? No, está mejor hecha. No tienes la proyección en una cara blanca de... ¿Y entras en el submarino también? Hostia, ahora no me acuerdo si estaba el submarino. Pero quiero decirte que ha variado bastante. Pero está bien, está chulo. Si coges una oferta, porque si no, si te clavan 20 pavos... No, yo me acuerdo que me clavaron un... Un viaje y yo creo que conseguí un descuento al 50%, me fui con los niños y nos fuimos a verlo todo. ¿Hace 4 años? Sí, 4 o 5 años, sí. Vale. A mí es que nunca me ha llamado la atención el Museo de Cera, más allá de ir a cometer crímenes. Bueno, pero tú no has entrado nunca en Museo no, de Cera. No, es que no me llama la atención, tío. O sea, ningún, porque hay gente que va, por ejemplo, al Museo de Cera de Londres, que también es un famoso. Ah, Tussaud, estado y lo has comentado. ¿Está guapo el de Tussaud? Sí. Pero es que a mí no, para mí es el top. A mí lo de ver figuras de gente no me llama. Yo te digo una cosa: Madame Tussaud sacó en Londres. Hostia, nos estamos yendo mucho por las ramas, pero Madame Tussaud, hubo una época que en Londres sacó el Rock Circus. El Rock Circus fue un Museo de Cera. Pero tuyo. Que era con animatrones. Hostia. O sea, tenía figuras de cera y aparte tenía un espectáculo de animatrones al final. Y es un museo que yo creo que tuvo éxito en su época, pero acabó cerrando. Y se quedó solamente el Madame Tussaud normal que conocemos. Entonces, yo tuve la época de que pude ir a ver el Rock Circus y estaba muy chulo porque estamos hablando de los 90 y te daban unos cascos inalámbricos. Y cada vez que ibas delante de la figura de cera de uno de los artistas, escuchabas su música. Te parabas George Michael, en Madonna, lo que fuera. Y al final tenías el espectáculo este de animatrones, que era muy chulo porque te salía Bruce Springsteen, Janis Joplin, te salían los Beatles, y además muy bien hecho. O sea, la verdad es que tenía nivel la atracción, y bueno, no sé por qué la cerraron en los 2000, ¿vale? Y aparte, había otro museo, que era como un pseudo museo de cera, que era el London Dungeon. En la parte cercana al Támesis. El nombre mola. Uh-huh. Y además este era un museo que para todos los heavies tenía cierta preponderancia porque es donde en el disco de Peace of Mind de los Iron Maiden ellos fotografiaron varias tomas del grupo en ese museo, porque es un museo de los horrores. Y habían instrumentos de tortura, entre ellos la doncella de hierro, que la doncella de hierro es lo que da el nombre al grupo Iron Maiden, ¿no? Sí. Que es este sarcófago que tiene unos pinchos y te lo cerraban. Sí, la esclava de Nuremberg. Sí, bueno, pues. Pinchos por dentro. Entonces, ellos se hicieron el reportaje fotográfico del Peace of Mind en el London Dungeon, y claro, para nosotros era visita obligada cuando estuvimos en Londres ir a ver el London Dungeon. Y además estaba muy bien porque había también recreación de la peste que asoló Londres, del incendio, había gente empalada de la época de Blatt. La Torre de Londres, la cabeza de Carlos I. Todo. Enrique VIII y Ana Bolena, que la mandó decapitar. Bueno, todo eso estaba recogido y realmente es un museo que es para gente que le vaya un poquito el morbillo de la parte oscura del ser humano en general, porque claro, los instrumentos de tortura, te das cuenta las burradas, porque a pesar de que era el London Dungeon, había instrumentos de tortura de la Inquisición Española, que la Inquisición Española sí era una potencia en la tortura. Entonces, bueno, pues realmente, como curiosidad, estaba muy curioso, y creo que el London Dungeon todavía se puede visitar en Londres. El Rock Circus ya no, y Madame Tussauds sí, que también se ha actualizado bastante. O sea, Madame Tussauds lo tienes tanto en Francia como en Londres. Sí, correcto. Vale. Y creo que, no sé si también está en Ámsterdam, creo que tiene tres localizaciones en Europa. Vale, en Ámsterdam, cuando yo estuve, no estaba. Pues me suena, lo he dicho, igual es Bélgica, o bueno, habría que mirarlo. Pero Madame Tussauds dicen que tienen el molde original de la cabeza de María Antonieta, tienen sí, eso sí que o sea, cosas así que se sacó cuando se la decapitó, la máscara mortuoria, o sea, mortuoria. Tienen cosas muy curiosas, y realmente todo lo que es hacer una figura de cera bien hecha es un proceso impresionante, pelo natural, injertado. Y aquí me das la razón, que el Museo de Cera de Barcelona, y Javi, sí, está muy descompensado. Te encuentras cosas muy chulas. Ya me lo no, imagino. Pero ya te digo que. Y te encuentras insultos. Que ahora lo han cambiado y ya que prácticamente te no digo, hay insultos. Éramos pequeños. Cuando tuviéramos pequeños. Hay una sala de Juego de Tronos incluso. Vale, pero ahora, cuando tú y yo éramos pequeñitos, habían insultos. Sí, o sea, sí. Hay cosas. Hay faltas de respeto muy grandes. Yo me acuerdo la figura que le hicieron a Alonso o a Nadal. Hablamos de fútbol y de deportes en general. Bueno, Alonso y Nadal, ninguno juega fútbol. Uno es corredor de Fórmula 1 y el otro es tenista. Bueno, no hay ningún futbolista que se llame Alonso. La estrella de un museo de cera es que la cama de los horrores. Es que ninguno de los dos me cae bien. Va por la cama de los horrores. Sí. Es la estrella del museo. Ahora está muy chula y está muy bien ambientada, y con algún susto y algún movimiento así que no te esperas. Bueno. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos fatal. A ver, la Wikipedia dice que las sucursales de Madame Tussauds por todo el mundo son bastante más de las que... Ah, vale, pues sí, me he quedado corto. Porque tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hostia. 8 en Europa, si consideramos Estambul Europa. Vale. O al menos geográficamente, porque está en este lado del estrecho. ¿Puedes ¿no? decirla rápido para saberla? Ámsterdam, Berlín... Ámsterdam tiene, ¿verdad? Es que me sonaba. Sí, Ámsterdam, Berlín, Blackpool, Budapest, Estambul, Londres, Praga y Viena. Vale, pues entonces no está París, que es lo que ha dicho. Bueno, yo, es que también. ha hecho Fernando. Como es nombre francés, yo también he pensado, digo, esto viene de Francia. Pues no, sí. Es para darle un poco de charmant, ¿no? Sí. Pues a mí me sonaba el de Ámsterdam. De categoría. Pero bueno yo pues que ya sé, veo que sí. Cositas de la vida. Pero bueno, que en Asia hay un montón también. Y en Estados Unidos, pues otros 7 u 8. Me refiero que no deja de ser una franquicia. Una franquicia, sí. Exacto. Sí, así franquicia es. De cera. En París no hay, y en Ámsterdam sí. Según la Wikipedia, que esto, a ver, que igual no está. Hay 7 u 8 en Europa, hay como 8 también en Estados Unidos y, bueno, repartidos por el mundo. Sí, ya otros, es una franquicia, y otros 8 o 9 en Asia, o sea, que me refiero que está trufado. Bueno, ¿a cuál vamos? De figuras de cera, traes dos estrenos: La Maldición de Selby Oaks y Balandrau. No y sé Balandrau. Cómo lo que quieras darle. Pues, ¿qué hacemos? Voy rápido con Balandrau, que es quizás la menos inaudiencera. Selby Oaks es totalmente inaudiencera. Y así pues voy un poco rápido. Si queréis que hagamos algo entre medio, también lo podemos hacer. De hecho, Fernando, tú puedes pensar que puede caer entre Balandrau y Selby Oaks, pero bueno, todo tuyo ahora. Tú verás. Mírale, y si quieres luego hacemos Zona de Guerra. Más que nada porque esto es pura actualidad de esta semana. Y bueno, Balandrau... coma, Viento Salvaje, a.k.a. Balandrau Ben Salvatge en catalán, porque es una producción catalana del Fernando Trullols como director, y que es una película que hay que decir que está basada en unos hechos reales muy tremendos que ocurrieron a finales del año 2000 en el Pirineo de Girona. Y como es una adaptación más o menos fiel a estos hechos que ocurrieron en el 30 de diciembre del año 2000, pues si vais a ver la película, mejor que no os acordéis de nada o de casi nada, porque como os acordéis del acontecimiento, del suceso en sí, pues evidentemente la película tendrá mucho menos interés. Yo realmente me di cuenta cuando fui a ver Al Pase que tenía totalmente olvidado el suceso. Bueno, aquí en Cataluña se tiene bastante presente, ¿eh? Sí, pero sí, me refiero a que yo creo que se puede tener presente en cualquier sitio en el que se, digamos, tiene una tradición de montañismo donde hay Pirineos, porque en Aragón también hay Pirineo, igual que en Navarra, y la verdad es que a mí se me había ido por las nieblas del olvido, ¿no? Y fue un episodio, pues vamos a decir, histórico, bastante pues contundente por las consecuencias que tuvo. Entonces, claro, yo lo digo también porque parte de la gracia de ver Balandrau no solo es ver qué tal se ha reflejado el mundo del montañismo y de la sociedad catalana de hace 25 años, sino también, pues, no saber a ciencia cierta cuál es el desenlace del suceso, que también yo, como no me acordaba, pues digamos, para mí la película funcionó con un toque de suspense que quizás, pues, para la gente que recuerde paso a paso lo que ocurrió, pues no va a tener ese suspense. Yo lo aviso también, ¿vale? Porque quizás a mí medio me entró la película por esta parte de no saber cómo va a acabar en todos los aspectos, aunque te los podías imaginar, ¿vale? Pero claro, si te sabes ya y te acuerdas de lo que pasó punto por punto, pues cero misterio. Cero sorpresa, misterio. Solo una pregunta, ¿hubieron fallecidos? Esto es spoiler, pero sí. Bueno, no, sí. No me acuerdo mucho del... Sí. Bueno, digamos que la película juega todo el rato a no se sabe qué pasará. Entonces, claro, funciona también como un episodio de suspense, aparte de un episodio de survival, ¿vale? Aquí lo que ocurre, y lo cuento pues sobre todo para la gente que pueda ser o fuera de fuera de Cataluña o que no recuerde el evento, ¿no? Lo que pasó es que aquel 30 de diciembre del año 2000, pues había varios grupos de montañeros en la zona del pico Balandrau, que es un pico del Pirineo de Girona, cerca de Camp Rodon, y una ventisca apareció de repente, lo que se denomina un torb en la jerga de la meteorología en Cataluña, que es una especie de torbellino, un pequeño huracán, que lo que hace es, aparte de soplar un viento muy fuerte a ciento y pico kilómetros por hora, pues que en presencia de nieve convierte todo en una sensación de invisibilidad, te aísla completamente de tu, digamos, de tu percepción sensorial y no puedes saber dónde estás durante mucho rato, aparte de que baja tremendamente las temperaturas donde aparece ese torb. Entonces, es un fenómeno meteorológico súper chungo que si pilla humanos de por medio, pues puede tener consecuencias fatales, ¿vale? Entonces, aquel 30 de diciembre del 2000, resulta que había una peña que había subido a hacer esquí de travesía por un lado del Balandrau y otros que se habían ido a hacer escalada por otra parte del Balandrau. Entonces la película se centra mayoritariamente, aunque también cita a los otros, en el grupo que se fue a hacer esquí de travesía, ¿vale? Y que, como os comento, pues estaban allí haciendo sus cosas deportivas y de repente les sorprendió este episodio de torb y a partir de ahí empieza el survival, ¿no? Porque realmente, pues aunque era gente que estaba preparada para este tipo de experiencia de esquí de travesía, nadie está realmente preparado para un episodio tan extremo como un torb, ¿no? Y aparte que es un poco lotería, puede depender que en el momento en el que llega el torb, si te pilla pues en una determinada posición respecto a la montaña o estás más o menos protegido o desprotegido cuando pega el golpe de viento y de nieve, pues las consecuencias pueden ser muy diferentes, ¿no? Entonces todo esto lo explora la película y también he de decir que es una película que por este tipo de, digamos, de perfil que tiene de reconstrucción de unos sucesos que ocurrieron en el mundo real, pues realmente es una peli a la que se va a sufrir, ya os lo digo. O sea, yo he sufrido en la parte central, pero luego también hay que sufrir los peajes que tiene, porque luego una cosa es que sufras con lo que le pasa a los personajes en pantalla y otra también que sufras con algunos pasajes que tiene la película que a ti te resultan incómodos. Como, por ejemplo, a mí me resulta incómodo, pues, por ejemplo, el pasaje del principio con el costumbrismo nadalenc catalá que tiene la película en su prólogo, que en el que pues tenemos una puesta en escena y una reunión de personajes en torno a la Navidad en plan catalá, con todo el cariño a la versión catalana de la Navidad, pero también es Navidad, y entonces a mí, como las cosas de Navidad me dan repelús, pues todo ese prólogo a mí se me pusieron los pelos como un gato de punta, ¿no? Y luego también hay que pasar el peaje. ¿Va a cagar el tío o no? Sí, sale el tío, sale no. El cagatío y no le dan palazos, pero bueno, eso es que está allí. Salir sale. Y luego también hay otro peaje que hay que tragar como espectador al final de la historia, y es la parte del, entre comillas, vamos a llamarlo sin hacer spoilers, drama humano. Que también, pues como este hecho, digamos, del Torp con los montañeros tiene consecuencias, eso acaba también derivando en una parte bastante dramática en la película, que como que se explora mucho y que se mete el dedo y que dices, bueno, no sé si era tan necesario para narrar lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno. Tú que ya el año pasado te ahorraste La Sociedad de la Nieve. Exacto. Pues este es como... a mí me gustó mucho. No voy a decir que sea La Sociedad de la Nieve a la catalana, pero podría tener similitudes porque yo no he visto La Sociedad de la Nieve. Entonces, pero bueno, también digamos que la producción, las producciones tienen poco que ver a escala económica, ¿vale? Pero sí que he de reconocer que yo me he querido acercar a Balandrau, no solo por conocer los hechos de estos reales que ocurrieron, sino porque más o menos sabía de lo que iba, sin acordarme de las consecuencias, pero quería ver qué tal se había resuelto técnicamente el tema de la tormenta de viento y de nieve, y cómo se había, digamos, plasmado eso en escena. Y he de decir que es uno de los momentos más chulos, más guapos, que más te ponen los pelos de punta, más allá que los momentos costumbristas navideños. Y realmente he de reconocer que haya habido una implementación, un salto, quiero pensar, técnico a efectos de producción, vamos a decir, cercana, tipo catalana, que se pueda permitir ese tipo de, pues eso, de efectos especiales y de transmitir esa congoja que transmite la película en los momentos en los que ocurre el Torp. Entonces, por ese lado, yo me salvo Balandrau por el rollo de la parte más de la emulación de la tormenta de nieve y de viento, que no por todo lo demás. Hay que decir también que realmente, pues, en el reparto, quienes más pueden tener un peso interpretativo, para mi gusto, son toda la trupe de actores que tienen que ver con los bomberos de Caprodón, que en su momento, pues cuando ocurre este fenómeno del Torp y desaparecen los montañeros, tanto los escaladores como los del esquí de travesía, los bomberos se tienen que poner las pilas a buscar a ver dónde pueden estar, porque se deja de tener noticias de ellos. Estamos en el 2000, no todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo, y además también se explica al final de la peli, pues aunque fuera el 2000, era como la herencia de los años 90. Los protocolos de rescate en montaña eran muy diferentes a lo que son ahora. Entonces, como que adolecían de ciertas actitudes para poner en marcha rápidamente un dispositivo que permitiera, pues, intentar salvar el máximo de vidas posibles, ¿no? Entonces, aquí la parte de, y repito, toda la trupe del Marc Martínez y todo el resto de actores que hacen del tema de los bomberos de Caprodón, que normalmente suelen ser incluso bomberos voluntarios que viven en la zona de allí, de este pueblo del Pirineo de Girona, pues están como que tienen un peso, digamos, interpretativo mayor, ¿no? El resto del reparto, pues aunque haya algún nombre más o menos conocido, como el Álvaro Cervantes, que es uno de los que sale más grande en el cartel, pues realmente su parte interpretativa quizás, pues, es más, aunque salga más grande en el cartel, es más discreta que la que se llevan, pues eso, los otros actores que hacen de este perfil de bomberos, ¿no? Entonces, simplemente tomaros que es una película como un, o sea, aunque está basada en hechos reales, está filmada como un survival, a efectos, digamos, de registro, sobre todo, pues, para el espectador, quitando ese el prólogo navideño y la parte final dramática, entre medio tenemos una buena película de suspense, de rescate y de supervivencia en alta montaña, que cumple en ese aspecto. Y bueno, la verdad es que, en cierta manera, yo al menos sorprendido por esa factura técnica que tiene la película. Lo cual, pues también mola que películas que queden bien a efectos, digamos, de rigor técnico y que se hagan por aquí cerca, pues también hay que destacarlo. Decir por completismo que a quien le interese el fenómeno de Balandrau, que TV3 produjo un documental en el año 2021 que se llamó Balandrau Infierno Helado, ya, Balandrau Inferlasat. Es también un poco spoiler el título, ¿eh? También te lo digo. Bueno, pues que lo cuenta todo desde un punto de vista documental en 80 exacto. minutos y que ganó varios premios el documental. Entonces, bueno, pues que yo creo que lo podéis encontrar en la misma web de TV3. Sí, disponible. Tranquilamente. Bueno, y decir también simplemente que el pase de prensa, yo entiendo que igual pues esta película estará doblada al castellano en otros territorios, pero que la pude ver, disfrutar o padecer en catalán. Muy bien. Pues ahora, si quieres, antes de que empieces con La maldición de Shelby Oaks... Sí, señor. Voy a hacer un atraco a Fernando, porque hazle. Aparte de Robert Duvall, nos ha dejado un secundario que ha estado ligado absolutamente al cine de género, como es Tom Noonan, que nos hemos enterado hoy, que ha fallecido. ¿Cuántos años? Pues tenía 75 años. 75 años y bueno, que lo podíamos ver en siempre de secundario, pero en producciones. Estuvo en La puerta del cielo, de Chimino, haciendo un pequeño papelito, pero luego en películas pues muy ochenteras como Lobos Humanos. ¿Te acuerdas de Lobos Humanos? Albert Finney. Sí, señor. La de los indios. En El Hunter, de Michael Mann. Estuvo un hit también. Sí, espera, déjame llegar. En FX, Efectos Mortales. Hostia, esto me deja hacer una cosa. ¿Cómo la primera es tan chula y cómo y como la segunda es tan mala? Sí, señor. Una pandilla alucinante también salía. Luego sale una película que yo no sé si te acordarás, porque yo cuando la he visto me he acordado de que la cogí. Es una mierda, es un mierdón. Que es una película del año 89 que se llamó Kamikaze Detroit. Que sí, fue para Jay Leno y Pat Morita. Sí, señor, fue para Jay Leno, el presentador del show, y salía el Chris Sandon. Sí. Y bueno, se ven los dos así. Sí, señor, sí, señor. Y es digo, esta mierda la tuvo que ver en su día también la Fernando. Me acuerdo que la alquilé en el videoclub Pobla Sec. Hostia. En el Kamikaze de Detroit, un mierdón. Un mierdón, o sea, un mierdón. O sea, increíble. Se ve el así y el otro, como es muy bajito, lo mira así, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, Fernando, tú te ibas recorriendo los videoclubs de toda Barcelona. Bueno, es que no, hubo una época el que Rosal, el Vergara. Hostia, que sí, sí. Habían videoclubs como clínicas dentales. Claro, y también había en cada barrio, tenías el tuyo. Bueno, también, en cada barrio, cada dos manzanas había uno. Sí, sí, sí. El sí. Rosal, que todavía Jordi tiene el. Tengo carnet. Eran tres salas, entrabas la primera, las de 250 pesetas, media sala, 150 pesetas, y la última, la que nos molaba, la última la sala, barata, la de 100 pesetas, pero había unos mierdones. Hombre. Producciones Walfer, sí, sí, Video sí. Seven, IB, la del caracol que tenía las antenas sí, de televisión, sí, sí. Que tenía unas mierdas. IV, sí. Sí, Polygram Video, hostia, Humanoides del Abismo, me acuerdo. Las producciones de Asylum. Sí, y en las, y las porno, estaban mezcladas porque no había filtro. Ya. Las de Serena Sex, todo empezó el porno con Serena Sex, las tenías con las de 150. Yo me acuerdo estar. Antonio, sí, porque había habido clubs que te tenían una cortina. Un biombo. El Rosal no. El Rosal lo tenía todo mezclado. ¿El Rosal lo? Y venía el niño a coger una película sí, sí. del oeste para el abuelo y se veía ahí a Serena al lado. Yo me acuerdo Destroyer, la de Sergio Martino, la de Fox, la del brazo de hierro, brazo ejecutor, y estaba al lado. Indiana Jones contra los Mamonis, ¿sabes? Tenía ya, ya, ya. O la de Alicia Monet, Fatal Passion, que era la versión porno de Atracción Fatal. Y las tenías al lado, o sea, las porno estaban mezcladas con... Ahora ya esto, te cierran el local, ¿no? Hombre, claro, eran los 80, era otra época. Es verdad, había un biombo, una cortinita a veces, pero sí, no, aquí en Rosal se cortaba un pelo. En Zaragoza las ponían en alto, para que los niños no llegaran. No llegaran, ¿no? Lo que pasa es que siempre había algún niño alto también, pero bueno. ¿O Richards? también. Bueno, pues también lo tuvimos en Robocop 2. Sí. En El Último Gran Héroe. Poca broma, ¿eh? Como tú decías bien, en Hit. En La Cara del Terror. Ajuste de cuentas. El Cobertizo, que es una película del Ty West. Que fue una de las pocas que él protagonizó. ¿Esta es la de The Cabin o algo así? O ¿cómo es el nombre en inglés? El nombre en inglés es The Roost. The Roost, vale, ya está. Gracias por saciar mi curiosidad. Es una que pasa en Halloween, es de vampiros. Yo me acuerdo que la vi, es bastante mala, ¿eh? Sí, yo la es vi que no, porque yo iba no de vampiros he, y no bueno, pues... O sea, quería saber si la había visto, pero no la he visto. Van en coche y lo típico, se les para el coche, tienen que ir a una granja abandonada a pedir ayuda, bueno. Ya, pero esta podría ser la primera peli del Ty West igual. O sea, lo voy a mirar, pues, déjame... Pues míralo, a ver. Porque además ahora Era cortita y al pie. Sí, y bueno. Es que era como una TV movie, creo recordar. Y luego sale, para mí... La, sí, fue el primer largo de Ty West. El primer largo de Ty West, sí. Y no la vi hace mucho, la volví a revisar hace poco y me mola mucho. El remake de Sharon Stone es horroroso. Sale en Gloria, la de la Gina Rowlands, la de John Cassavetes. ¿Sabes la de Gloria? Que ella es una. Ella trabaja para la mafia. Ah, sí, sí. Y al lado matan a una familia al lado. Es como, tiene la premisa de León el Profesional, que por ejemplo, ya me la he vuelto a ver esta semana de León. Uh-huh. No, y además Gloria del año 80, sí. Otra del año 80. Otra, la Gina Rowlands, el John Cassavetes, joder, que aparte, el que fue cuando, esta es acabó él hasta a las trompadas con Columbia Pictures. Ella es exnovia de un gángster. Es exnovia de un gángster, sí. Y en el piso de al lado matan a la familia y se tiene que cuidar al niño. Es muy León, es muy Luc Besson, muy León. Sí. Pues ahí también sale en Gloria. Y luego el remake lo hizo en... Que creo que es el Chris Penn, creo, con la Sharon Stone. Horroroso, innecesario. Pero Gloria, la de la Gina Rowlands, es acojonante la película. Ah, bueno, sí, hubo un remake en 1999. Oh, pero sí, horroroso, sí. O sea que no, vamos. Horroroso, pero la de Gina Rowlands, sí. La de John Cassavetes está muy guapa. Sí, y estoy viendo que salía el George Scott en el remake y que era del Sidney Lumet. Sí, es horroroso. No, yo no lo veo. Horroroso. Vamos, ahí sin ilumen, no. Bueno, pues eso, pues para hacerle un homenaje al señor Noonan, pues sí. Hemos recordado un poco de... Y de hecho, pues es que también a partir de los 2000 se metió en rollos de series de televisión. Sí, serie de televisión. Y ha salido en 200.000 millones de capítulos de series también. Bueno, pues si quieres ahora, antes de meternos con Robert Duvall, dale a La Maldición de Shelby Oaks. ¿Vamos? Y luego ya vamos cuesta abajo y sin frenos con Robert Duvall. A lo que caiga, sí. Venga. Porque además vamos a decir que aunque esta semana tenemos, que el otro no lo hemos dicho porque igual se nos ha pasado, tenemos dos películas a estreno que estuvieron en Sitges 2025. Una es Shelby Oaks o La Maldición de Shelby Oaks, como se está llamando en España. En Estados Unidos es solo Shelby Oaks. Y luego está también la película italiana La Sonrisa del Mal, que está distribuida por Alpha Pictures, del Paolo Stripoli, y que esta también estuvo en el Festival de Sitges, ¿vale? Me refiero, pero yo como esta no la he visto, la italiana, voy a hablar... Es que no me sale a mí en mis estrenos. Sí, es que quizás o la han cambiado de día o tiene estreno, pues eso, limitado, vamos a decir. Pero bueno, Shelby Oaks... Sí que ha habido pase de prensa, sí que la he podido ver porque no la vi en el festival en su momento. Y la verdad es que a la dirección está el señor Chris Stuckman, que por ahora no nos sonaba de nada porque esta es su primera peli. Pero perdona que te interrumpa, porque si alguien quería ir a ver La Sonrisa del Mal este viernes, le han cambiado el estreno y viene el 20 de marzo. Vale, o sea, del 20 a 20. Sí. Cojonudo. Vale, pero gracias. No, 20 de febrero. Perdón. Vale, pues eso, ya hablaremos de esta, que igual hasta luego hacen pase y todo. Vale. Bueno, centrémonos en Shelby Oaks porque... Shelby Oaks inauguró la sección Panorama de Sitges 2025. Chris Stuckman decía, no nos sonaba de nada porque es un debutante, pero a partir de ahora yo creo que nos va a empezar a sonar, más que nada por el resultado que ha tenido con Shelby Oaks a efectos, digamos, de nivel de terror, ¿vale? Pensar también que entre los productores ejecutivos varios que tiene Shelby Oaks, tenemos a Mr. Mike Flanagan, que de dar y de meter miedo, pues sabe un poco. Ahora viene con la serie de Carrie. Sí. Y además es que es un tipo que no para, que es que parece un pulpo, un kraken. O sea, me refiero a que produce, dirige, hace series, hace pelis, hace de mecenas también con Jóvenes Valores. Me refiero a que es un tipo que realmente pues hay que seguirle la pista porque no duerme. Este es de los que hace como Stephen King escribiendo. O sea, no para de haciendo lo suyo. Entonces, Selby Oaks, que lo primero que he de decir. Y que también hay que poner en contexto la película, no solo por haber estado en Sitges el año pasado, sino que es una peli que se ha ido, entre comillas, cociendo a fuego bastante rápido para ser una producción independiente. Me refiero que para sacar una película independiente a flote y que vaya a festivales y que incluso llegue a estrenos en países, el recorrido es muy largo. ¿Pero qué ha pasado con Selby Oaks? Pues que digamos que el proyecto se empezó a rodar en el año 2022, que aún estaban medio pandémicos por Estados Unidos. Se acabó entre el 2024 y el 2025. Se hicieron algunos retoques y algunos reshoots porque la película fue adquirida por Neon Pictures y la parte de efectos especiales gore que no se habían podido meter en la primera tanda de producción de la película se filmaron aparte y se incluyeron en el metraje final. Me refiero que, ya os adelanto, Selby Oaks tiene sus puntos, pues eso, de efectos especiales guapos, truculentos, pero se metieron a posteriori cuando, digamos, la película ya entró en un circuito de compra-venta de producciones en festivales, ¿vale? Y además, todo esto con la base de que es una película que ha estado casi completamente financiada mediante un crowdfunding que hubo en Kickstarter. Hablan de que posiblemente sea la producción de terror que más rápido ha cumplido sus niveles de financiación en Kickstarter para este tipo de registro terrorífico, ¿vale? O sea que me refiero que en ese aspecto también la película ha hecho una especie de récord recaudando rápidamente el dinero necesario para hacer primero ese vamos a decir esa primera versión que se pudo ver en algún festival estadounidense en 2024, que después compró Neon Pictures y que reacondicionó con unos pocos efectos especiales más, que muchas veces cuando se hacen reshoots es para reflotar una peli que es infinitamente mala. Aquí no, aquí se han hecho reshoots para mejorar lo que ya estaba bien hecho, ¿vale? Y de hecho doy fe que Selby Oaks es una digna inaugural para la sección Panorama de Sitges, ¿vale? ¿Qué es lo que nos cuenta la historia? Porque de aquí mucho hablar de Selby Oaks o de la maldición de Selby Oaks, como se llama aquí, para darle un poco más de cariz terrorífico, ¿no? Porque si tienes un nombre propio solamente, dices, bueno, Texas o Silver Lake, no es lo mismo que decir ponerle delante un apelativo como la maldición de, ¿no? Bueno, la historia que nos cuenta Selby Oaks es la historia de Mia. Mia es una mujer que perdió a su hermana, que se llamaba Riley, hace 12 años respecto al momento actual. El momento actual de la película creo que es el 2020 y poco, o 2020, ¿vale? Y esta mujer, la que desapareció, Riley, resulta que era miembro de un grupo popular, de un canal de youtubers conocido como Paranormal Paranoids, y que investigando la prisión abandonada de la ciudad de Selby Oaks, pues les pasó algo y algunos miembros fallecieron del grupo de youtubers y otros desaparecieron. Entonces, resulta que les pilló un torp en la algo peor. No hay torp aquí, pero bueno, algo. Eso es un spoiler también, Jordi. No, pero yo te pregunto si les pilló un torp en la prisión de Selby Oaks. No, les pilló algo peor. Vale. Pero bueno, porque además peor que un torp. Peor. Aquí tenemos el terror que va hacia el lado sobrenatural, ¿vale? O sea, no es terror de serial killer, no es terror de, vamos a decir, de una corporación que está conspirando, sino es sobrenatural. Entonces, ¿qué le pasa a Mia? Que al inicio de la película recibe una reveladora e inesperada visita y le hace pensar que 12 años después podría haber posibilidades de que su hermana Riley estuviera viva todavía y decide empezar a investigar. tres puntos suspensivos. Si leéis sinopsis por ahí, os van a contar cosas diferentes a lo que yo os he contado, os van a dar más datos que no juegan a favor de la historia y además pues os van a hacer spoilers que no se deben saber para una historia de terror como esta, que en la que tenemos como inicio pues a una mujer que busca a su hermana que pensaba que ya no le iba a volver a ver nunca más, ¿vale? Y que resulta que pues en una pista por ahí le viene de la vida por casualidad y dice, hostia, igual puedo volver a verla, ¿no? Entonces, vamos a decir que aquí Selby Oaks es una localidad que se han inventado para la película, pero que está localizada en el estado de Ohio. Y estamos empezando a tener ya unas cuantas películas de terror que tienen lugar en el estado de Ohio, que me refiero que también se le está haciendo un poco de competencia a Maine como lugar en el que pasan cosas tremebundas y en las que desaparece gente inesperadamente y en las que pues hay misterios sin resolver, ¿no? Os recuerdo simplemente que I See You, la película de 2019 que comentamos aquí en Sin Audiencia recientemente, en el Sin Audiencia 1190, hace nada, también ocurría en Ohio. Me refiero que es otro punto negro de la geografía del este de Estados Unidos, en el que pues parece ser que a los guionistas les gusta poner pues eso, historias de terror de por medio, ¿no? Sí, entonces, Maine me parece que es Massachusetts. Sí, ¿no? Sí, es lo de Stephen King. Exacto, sí. Claro, pues que ahí es que Maine, o sea, es como el estereotipo, ¿no? De decir, ah, te voy a contar ¿dónde puede pasar algo chungo en Estados Unidos? En Maine. Ahora te voy a contarle una cosa. Vale, acabo rápido con esto. Fernando, guárdatela que no se te olvide. Te va a dar miedo. Bueno, en cualquier caso, hay que decir que el registro de Selby Oaks en modo terror realmente es un registro variado. Primero porque vamos a tener una intro bastante larga de unos 15-17 minutos en formato docudrama, falso documental que nos pone en situación, ¿vale? Todo con imágenes de archivo, imágenes pilladas del canal de YouTube, de los youtubers estos que desaparecieron. Muy deudora, evidentemente, pues de los found footage, pero aquí en modo reportaje documental televisivo. Pero que nos va a centrar en la historia y a partir de esta intro, pues ya nos vamos a meter en la historia, vamos a decir, de imagen real fuera del docudrama, ¿no? Me refiero que a efectos técnicos vamos a tener este tipo de registros y luego cuando Mia se ponga a investigar pues las cosas en las que andaba su hermana en el canal de YouTube, pues también vamos a tener mucha repesca de imágenes de archivo del canal de YouTube con su correspondiente baja calidad de imagen, pixelado y grabaciones en sitios con poca luz y quizás pues recursos técnicos que son como muy habituales en el cine de terror, pero que para contar determinadas historias son imprescindibles, como es el caso de que unos youtubers desaparezcan grabando un reportaje, ¿no? Que me refiero que, pues, eso hay que, digamos, hay que difuminarlo, hay que oscurecerlo y hay que, pues, meterle un poco de roña por todos los lados, porque además, si otra cosa que tiene, otro aliciente que tiene Selby Oaks es que a quien le gusten las leyendas, las historias de lugares abandonados, aquí salen unos cuantos. Me refiero que, aunque sea un pueblo ficticio, los lugares en los que se ha rodado son realmente lugares abandonados, lugares mugrosos, con roña, con escombros, con telarañas, con basura por todos lados, y eso le da pues una imagen bastante creepy a la película, lo cual pues le ayuda a meternos en la historia. De todas formas, date cuenta del gran aliado que es para las películas independientes de bajo presupuesto el tema del metraje encontrado, las grabaciones de poca calidad, las grabaciones pixeladas, etcétera, etcétera. Es como darle una justificación a la precariedad técnica. Correcto. Pero bueno, hay que decir que aquí, en este caso, con ese plus de escenas, que yo de esto me enteré después de ver la película, porque sinceramente os lo digo, no os quiero vender Selby Oaks. Yo vi la peli y dije, joder, qué bien que maneja varios formatos, que tiene sus puntos de misterio detectivesco, con la hermana buscando a la otra. Tenemos momentos cuando se descubre el pastel de todo lo que hay detrás de la desaparición, pues tenemos ya unos efectos especiales con cara y ojos y que además van hacia lugares del terror que molan mucho como espectador y que además pues tienen una templanza técnica que se aguantan bien y que además pues tenemos esa otra parte más rollo precaria, ¿no? Me refiero a que tenemos un poco toda esa variedad de registros visuales que a la película le hacen muy bien, y de hecho, pues de las dos hermanas, la mía, la que busca, es Camille Sullivan, que es una actriz canadiense que yo no conocía, que no está mal, pero la que mola mucho es la Sarah Dorn, que es la hermana desaparecida, que es una actriz así, rubia, flaquita, con una cara así como con los pómulos muy marcados, muy delgada, que también en pantalla da mucho juego a efectos de generar, vamos a decir que temor, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, me refiero que igual el resto del reparto es un poco random, pero las dos hermanas, sobre todo la hermana desaparecida, pues la verdad es que da mucho juego con su aspecto físico y por cómo la han, vamos a decir, caracterizado para el papel que le toca de eso, de youtuber que busca misterios o esclarecer misterios en lugares abandonados, ¿no? De hecho, pues si algo hay que destacar, aparte de esta variedad de registros técnicos en Selby Oaks, yo también destacaría el final, porque a mí, o sea, ya sabéis que muchas veces las películas de terror se tuercen o se joden cuando llegan a la parte final, a la parte del desenlace. Aquí en el desenlace, en Selby Oaks, hay caña, se apuesta por detalles muy atractivos en el desenlace y en detalles que yo creo que desde el punto de vista del terror son muy agradecidos para un espectador afín al cine de género. Me refiero que, no os voy a decir en qué consiste ese, digamos, esos detalles, ese cariz que tiene el desenlace de la historia, pero está bastante guapo. Y de hecho se atreve con algunas cositas que normalmente otros directores no se atreven. Entonces no vamos a decir que la película no es gore, porque lo es, pero sí que es verdad que cuando se mete en el aspecto sobrenatural que tiene la historia, que al principio parece solo un matiz o una cosa tergiversada para vender en internet y que luego se vuelve más o menos real, pues ahí la película gana mucho. Y en esa parte final, pues realmente yo lo disfruté bastante y de hecho pues me sentí reconfortado con el final que tiene la historia. No voy a decir nada más, porque si hablo más ya voy a empezar a hacer spoilers de Selby Oaks, y que simplemente deciros que es un buen ejercicio de peli de terror y que hay que aprovechar que una película de terror como esta está en el cine comercial para poderla ir a ver, que ya sabemos que eso, que los Scream 7 y todas las demás que vengan y patatín y patatán pueden estar bien, pero son blockbusters y son comerciales y esta es independiente, y cuando hay roña en la pantalla, la roña da mucha grima, y aparte, pues eso, con ese final agradecido y desenlace agradecido para un fan del terror, lo cual, pues para mí va guay. Fernando, antes me querías decir algo, ya he acabado con Selby Oaks. ¿Cuento una anécdota? Por favor. Venga. ¿Has ido a algún lugar abandonado últimamente? Te vas a guiñar, sí. Y esto es real, ¿eh? Esto lo cuento yo. ¿Sabéis que el Hospital de Terrassa es un hospital que, bueno, está en el Parc Audiovisual de Cataluña? Sí. Yo he ido dos veces. No vuelvo más. Fuiste una vez y repetiste. Dos veces. Os cuento. Luego os lo digo fuera de cámara quién ha sido, porque es bastante famoso, ¿vale? Vale. Yo llevaba a un artista con su mujer, que es la productora, porque ahí están la productora del Parc Audiovisual de Cataluña. Digamos que estabas trabajando con tu vehículo, con, ¿no?, mi taxi, sí. Vale. Entonces los tenemos de clientes al Parc Audiovisual de Cataluña. Ahí se ha rodado Operación Triunfo, entonces el Hospital de Terrassa, pared con pared, es un estudio de televisión. Ya. ¿Vale? Bueno. Llevo a este artista, que estaba grabando un programa para TV3 regular con su mujer, lo cojo en fuera de Barcelona, también fue un carrón llevarlo a Terrassa, y entonces hablando digo, oye, en todo esto del Hospital de Terrassa, me dice, estamos acojonados nosotros, y hay gente que se ha pedido la baja. ¿El Hospital de Terrassa este es donde...? He abandonado que hay espíritus. ¿Pero es donde rodaron Frágiles de...? Sí, se han grabado muchas cosas. Sí, entonces, sí. Tú entras en el Parque Audiovisual de Cataluña, es que es el Hospital de Terrassa abandonado y hay una parte... Era el de Neumotoras o algo sí, así, ¿no? Sí, claro. Y hay una parte que está habilitado para la productora. Es que pared con pared una pared que delimita el hospital abandonado con la productora, ¿vale? Entonces, hablando con esta, muy simpático, luego os digo fuera, os digo quién ha sido, quién es. La mujer dice, mira, yo, dice yo, porque lo acompaño, porque lleva, ella la lleva la productora, tiene una productora, ellos también. Bueno, fue una, ahora ya es muy mayor el hombre, pero fue muy famoso. Ha hecho películas y todo. De la época de cantores, bueno, ahora no lo digo. Y entonces dice, estamos acojonados. Dice, es donde tenemos el camerino, es pared, es todo el rato ruidos, gemidos, lloros. Si tienen que cruzar un donde tenemos el almacén para buscar el material para la televisión, hay gente que no quiere ir. Hay gente que no quiere ir, ¿vale? Gente con migrañas, dolores de cabeza y tal. Y mucha gente dice, es horroroso. Dice, lo están pensando, dice, porque tienen que invertir mucho dinero para otro estudio, si no lo cerraría. O sea, ya. Bueno, fue de día, fui de día. Me sale un servicio para recoger, ahora te digo quién, estaba en el teatro, es uno de estos nuevos monologuistas que hay, que está, me acuerdo que venía cada dos por tres a Barcelona, en el teatro que hay en Aragón con Villarroel, hay un teatro pequeñito, que es de doble, bueno, que hace, no es un teatro muy famoso, pero él actúa allí. Es uno que, ahora luego os diré quién es, va con el pelo, es gaditano, que tiene el pelo teñido rubio, que hace mucho humor. El Teatro de l'Eixample y es Miqui Decay. Este, Miqui Decay, a este lo llevé yo. Y lo llevo de noche. Allí. Y el cabrón me tiene miedo todo el rato. Porque le digo, oye, buah, aquí no veas, tío, aquí yo no sé, no sé cuándo aquí. Claro, cuando llegas al hospital, para entrar en el hospital este, tienes un camino, un camino rollo muy Transilvania, ¿sabes? Yeah. Transilvania, sin luces, sin nada, pum, pum, hasta que llegas a la valla donde está el segurata. Y el tío también me decía que estaba cagado, ¿no? Vale. Lo dejo y salgo por la vía de seguridad y ya hazte todo el camino. Y yo me cago en mi puta con las luces. Yo te juro, creo que es su gestión, ¿eh? Yo me giré, y yo sé que es su gestión, porque es su gestión. Yo me giré, yo miré al edificio y en una de las ventanas vi dos personas. En el edificio abandonado, ¿eh? Ya. Tiene luces. Yo vi dos sombras, ¿vale? Vi dos siluetas, una muy grande y una muy pequeña. Sé que es su gestión. En ese momento, ni bebí, ni consumí, ni nada, estaba muy serenito y tal y cual. Sé que es su gestión. Aparte, ya fui yo muy sugestionado. Porque digo, con este voy acompañado, pero luego pégate la vuelta hasta salir a la carretera. Claro, voy solo. Voy solo, ¿me entiendes? Y me dio por mirar por el retrovisor y mirar, sí. Y paré un momento el coche y yo vi dos sombras. Juro que es su gestión. Sí, sí, sí, pero que pero, podría ser... Pero lo que me dijeron tanto los dos otros, que os digo, que se ve que todo el mundo está acojonado, no lo siguiente, con el hospital de Terrassa, y que están hartos de ruidos, gente con dolor de cabeza, dejas una cosa aquí y ya no aparece, oyes de fondo en el edificio al lado como gritos, como lloros, como tal. Digo, pero me estás diciendo en serio. Sí, sí, sí. Dice, es horroroso, dice. Dice, ahí hay algo. Esto he dicho con estas dos personas. Lo otro yo creo que es mi cabeza que me hago mayor y funciona mal. Porque ya salí cagado de ahí. Pero sí, movidones hay. Pues vamos a hilar. Porque, ¿sabes? Esto parece un capítulo de Twilight Zone. Totalmente. ¿Sabes quién empezó haciendo capítulos de Twilight Zone y de The Outer Limits? Robert Duvall. ¡Olé! Y además, y haciendo papeles de, sin nombre, solo de figurando y poniendo la cara. Bueno, cuenta, Jordi. Venga, pues vamos a empezar con Robert Duvall. Que podemos decir que la primera película, no serie, película en que salió fue Matar a un ruiseñor. Oscar para Gregory Peck. Sí, señor. Atticus Finch, sí, señor. Ese gran abogado que defiende a una persona negra que es acusada de la violación de una mujer blanca. Y él cree en la inocencia en una época, la película es del 62. Robert Mulligan, sí, señor. Sí. Robert Mulligan, que por cierto, déjame que recomiende un Coming of Age de Robert Mulligan, que a mí me gustó mucho, hace muchos años que la vi. Claro. Verano del 42. ¿Sabes de qué me enamoré? Cuenta conmigo, para mí es la buena si la comparas con los Goonies. Jennifer O'Neill, sí, me enamoré, señor, de ella. Sí, me enamoré del 42, yo también. Me enamoré de Jennifer O'Neill. Es que es increíble. Es que me enamoré de ella. Y la música. Es una historia de tres música. Amigos y la adolescencia y el paso de la adolescencia a la edad madura, ¿no? Cuando van al farmacéutico que viene de Oriente para comprar condones, ¿te acuerdas de aquella escena? Sí, que me acuerdo. Y al final, qué bonita la escena de amor cuando se acuesta con ella. Yo, Jennifer. Spoiler. Pero Jennifer O'Neill, yo me enamoré de ella. O sea, es tan bonita esa película. Yo, después de Matar a un Ruiseñor, creo que la mejor película de Mulligan para mí es Verano 42. Sí, aparte, un despertar sexual muy elegante, muy bien hecho. Es. Luego ya tienes las facilidades de Porky, es el último americano virgen, que está en el otro polo de, sí, no, de este claro, género. Ese es el polo. Pero aparte, opuesto. La música no sé de quién era, tiene una banda sonora. Hostia, muy. Pues la banda no sonora sé, sí. Era muy, muy famosa. Bueno, pone que es de Michel Legrand. Legrand. Si la música, si la escucháis, diréis, hostia, esta la he escuchado hasta en las saciedades, en hilos musicales, en ascensores, en consultas de médicos. Es la típica música que la habrás oído. Música de ascensor. De Jennifer O'Neill, si me deja recomendar una de mafia italiana, y aparte me gusta mucho porque es americano en Italia, que es Hombres de Respeto, dirigida por Luigi Zampa. Franco Nero, y el capo es el James Mason. O sea, esta película, ella es una profesora americana que tiene que ir a Sicilia, la destinan ahí, y entonces, claro, se encuentra con que, como ella enseña a los alumnos, la mafia no está de acuerdo. Entonces es el... Esa os la... Aparte, el cartel, hay un cartel italiano que se ve, me acuerdo, porque yo la cogí de Walfer Video, hay un cartel que se ve un hombre con un disparo en la frente. Porque la película empieza con, en la plaza, se encuentra un tío en una silla, como lo típico del canario en la boca, que hay un tío que le han pegado un balazo en la cabeza. No sé si sale Hombres de Respeto. Es que me sale otra distinta, tío. O Gente de Respeto. Pero Gente de Respeto creo que es. A ver, espera. Gente de Respeto. Luis, yo debo decir una cosa sobre Jennifer O'Neill, que es que nos estamos yendo y no tenemos tiempo para hablar. Sí, ya es igual, ya otro día, otro mes. No, está... pero que, si no da tiempo ya. Que Jennifer O'Neill salía en una película de Chuck Norris que era Fuerza 7. Sí. Toma. Y salía en Scanners. También, como hay que Ironside. Entonces, bueno, pues lo digo porque también hizo esa género. Época desconocida de Chuck Norris, que esa película Fuerza 7 con una que hizo Chuck Norris con Lee Van Cleef y Bárbara Carrera, que se le ve con una espada. Es de sí. IB Video, que no sé... No, ¿cómo se llamaba esa? No me acuerdo. Y luego estaba la más famosa con el James Franciscus, Los Valientes de Viste Negro, la famosa patada sí, que mete... Sí. ¿El Tepco o el Tepco? No, pero a mí me gustaba mucho de Chuck Norris. Furia Silenciosa, ¿no? Sí, Furia Silenciosa. Es que no lo mata nunca. Impresionante. Y el final, cuando sale la sí, mano. Sí. Muy carry. Furia Silenciosa de la Columbia, que es de las mejores de Chuck Norris. Para mí sí. Para mí sí. Él era el Stephen... No. Hostia, él era... Hostia, oh, no me acuerdo. Era un tío que era inmortal. Sale un experimento era, y no era lo mata como, nunca. Era como Terminator. Pero no, sí. Y aparte ponía el logotipo, se le ve el cartel, pega una pata al aire, arriba, y pone una nueva modalidad del terror. Y ponía Chuck Norris... ¿Ron Silver era? Ron Silver sale. Era... Hostia, ¿sabes cuál vi hace poco de Ron Silver? Que flipé otra vez. ¿Tenía que ser el Ron Silver o el sí. Stephen Kitts? Steven Kitts. De Ron Silver volví a ver y la reivindico. De la Catherine Bigelow, para mí una de las mejores, con Jamie Lee Curtis, Acero Azul. Ah, sí. Hostia, el Ron sí. Silver haciendo de zumbao. Sí. O sea, que luego hizo muchas mierdas. Bueno, murió. No murió muy, muy viejo. Pero Ron Silver, ¿te acuerdas cuando es el personaje? Él es el típico ejecutivo que lleva un psicópata por dentro y porque ve un atraco de un comercio y cae una pistola, coge la pistola y lía una que flipas. No sé si os acordáis de Acero Azul. Sí, es muy desconocida, Catherine Bigelow. Que Jamie Lee Curtis está guapísima. No, pero Acero Azul es súper reivindicable. Súper reivindicable. Y guapísima Jamie Lee Curtis está. Oye, qué guapa era. Bueno, que nos vamos, nos estamos yendo. Venga, Robert Duvall. Robert Duvall, después de... De Matar a un Ruiseñor. Venga, ¿qué destacas tú así de Robert Duvall? Sí, bueno, ¿puede ser en orden cronológico? No, no es igual. Yo sí. Para mí, ya lo he puesto hoy en mis historias de Instagram, para mí la mejor, la que más me gusta, y es el caso de la Dalia Negra. Vuelvo a repetir, una banda sonora preciosa de Josh Delerm, es Confesiones Verdaderas, la que sale con Robert De Niro. Son dos hermanos, os acordáis un poco que es el caso de la Dalia Negra, la prostituta que, basada en la prostituta que se encontró partida por la mitad, que nunca supieron quién la había matado, que luego Brian De Palma hizo una película también. Sí. Creo que es con Travolta. Hay una de Travolta, la Dalia Negra. Bueno, no sé. Esta no la he visto. Bueno, pues es el... En Robert De Niro son dos hermanos, hace de cura, el Duvall de policía, y Duvall está ante el dilema de marronar a su hermano por esta prostituta, porque hay una red de curas y tal y cual, y al final, pues bueno, sí. Y luego lo enmarrona, ¿no? Pero tengo que destacar de estos secundarios que siempre quiero hablar en El Perro Rotonda y nunca me acuerdo cómo es Charles Durning. Charles Durning, sí. Burgess sí, Meredith, sí. Te encuentras. O no en esta película, por ejemplo, Ed Lauter, Martin Balsam, Borjain, todos estos secundarios que nos han acompañado sí, ¿no? y que nunca nos acordamos de ellos. O sea, bueno, de hecho, Robert Duvall ha sido muchas veces secundario de lujo. Escuchar. No, lo roba todo. 145 sí. referencias en su carrera. Me refiero que pasar de 100 ya es complicado, pero 145, este hombre está en muchos sitios desde matar a un ruiseñor hasta que falleció. Me refiero sí. que es un tipo que quizás, por ejemplo, Fernando, yo, o sea, siempre me acuerdo que tú la has siempre sacado a colación aquí, una de sus películas de los años 70, que es Killer y Light, Los aristócratas del crimen, que me refiero que hoy es el día de hablar de Los aristócratas del crimen, Titi. Mira, Los aristócratas del crimen, aparte, es Sam Peckinpah. Mira, me vi ayer. Es que a mí me encanta, si no hablas tú, hablo yo. Vale, de Killer Elite. Aparte, es la primera película, o sea, aquí todo el mundo dice Franco Nero, La justicia del ninja. No, la primera película de ninjas que ha habido en la historia ha sido de Killer Elite. Posiblemente, habría que buscar ahí, porque es del 75. No, claro, es que la de Franco Nero es del 80 y La justicia del ninja. Sí, del 82, bueno, ¿no? O sea, aparte, hace de pirulero, es un cabrón que flipas. Claro, claro. Y a los 10 minutos ya está la movida montada, o sea, es que... Es muy fuerte, a mí me encanta. Y yo la he visto gracias a ti, ¿eh? O sea, sí. Lo reconozco. O sea, la escena de cuando van a hacer la pirula, que están en la calle, que se pegan de tirazos... No, no el clímax final del barco, que ya dices, sí, hostia, sí, sí, empiezan a salir ninjas ya. Es la locura de los ninjas. Es la locura. Los aristócratas del crimen. Que, por cierto, déjame decir, ayer vi de Sam Peckinpah la versión restaurada y extendida y bien montada de Mayor Dandy. Hostia. La película en la cual Peckinpah lo perdió todo, cogió una depresión que flipas, porque acabó a espadazos con Charlton Heston. Charlton Heston, Richard Harris, Ben Johnson... Slimmer Pickens, la Columbia la destrozó completamente la película. O sea, la versión que salió en VHS de Mayor Dandy no te interesa absolutamente nada porque es un montaje que hizo la Columbia, se la destrozó. Uh-huh. Él iba borracho siempre a la película, renegó de ella. Es más, la siguiente película que hizo fue Grupo Salvaje, tardó 4 años yeah. porque nadie apostaba por él por el desastre que fue Mayor Dandy. Y ayer pude ver que está en Filmin, la recomiendo, la versión definitiva de 136 minutos. Acojonante. O sea, es acojonante Mayor Dandy. Pues ahora sí que se puede ver. Yo me la apunto porque esta me falta de Peckinpah. Sí, pues tienes en Filmin ya montada. Aparte ya verás porque hay momentos que están hablando en inglés porque no la pueden traducir, ¿me entiendes? Ya, bueno. Pero vamos a ver Los aristócratas del crimen. Qué pasada de película, ¿eh? Yo qué sé, después de Grupo Salvaje lo mejor que tiene. Es una de esas pelis setenteras frenéticas que no te deja descansar, tío. Es que no te lo esperas. Y que además son, vamos a decir, personajes con coartadas... trileros, por llamarlos forma. Te la acabas de clavar. Que dices, bueno, tío, o sea, con toda esa arrogancia setentera, con ese desparpajo de chulo setentero, que es increíble. No sé, y luego aparte, esas escenas de acción que también, pues bueno, tienen su nivelito. No, está muy, muy currada. La escena final en los barcos está muy currada. Y Duvall está de cabrón cabronazo. Sí, sí, sí. De hecho, puede que sea uno de sus personajes así más oscuritos, ¿no? ¿Cómo masacran el lavabo en los vestuarios a James Cam, eh? Esas reventadas de rodillas. Sí, eso es un poco spoiler, pero bueno, sí. ¿Reventadas de rodilla? O sea, es que es acojonante sí. toda la pirula que hace. Mira, ya desde el título... Ya que me mola mucho. No sé por qué siempre me acuerdo de Los aristócratas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, Killer y Light en inglés. No, me mola, no. Me gusta el español. Los aristócratas del crimen. Aquí yo creo que se lucieron en la adaptación del título. Sí, sí. Porque realmente son lo que son. Son unos motherfuckers, unos cabronazos. Y luego viene la de Killer Elite, que tenemos la de Clive Owen, Robert De Niro y Sean Statham, que tiene el mismo título. Que también. Sí, una de las mejores cosas que ha hecho Robert De Niro en los últimos años. Después de Heat. Sí. Después de Heat, porque no creo que tenga nada más, ¿me entiendes? Después sí, y una de las mejores pelis quizás de esta primera parte del siglo XXI, ¿no? Hombre, estaba muy curiosa. Yo no esperaba nada y me lo pasé muy bien. Al menos sin audiencera por un tubo. Sí, sí. ¿Qué más? Yo, como el poco tiempo, vamos si quieres a Piño con Duvall, vamos nombrando. Sí, vamos a devorar. A ver, todo el mundo lo recuerda por El Padrino, evidentemente. Todo el mundo lo recuerda por Apocalipsis Now. evidentemente. También. Es muy curioso porque fue el protagonista, él que era más secundario que protagonista. Es lo mejor de Apocalipsis. Sí, no, pero me refiero, él era un robascenas, tú siempre lo has calificado de robascenas. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, en la carretera, tiene 10 minutos y se roba la película. Se roba la película. Sí. Pero yo lo que me refiero es que fue el protagonista de la película, la primera película del George Lucas. De THX 1138, que es... ¿Con el Donald Pleasence? Sí, sí, señor. Que es una película bastante raruna y que a mí tampoco es que me encante. A mí no. Bastante... Pero bueno, como curiosidad, es curioso que un tío que siempre... Y fuera protagonista de la primera película de Lucas. Y de Emilio Aragón. Con Emilio Aragón también ha hecho. Emilio Aragón y Miliki. Sí, tiene una película que dirige de las últimas. Mátame, no, mátame, sí, por favor. Sí. No, es verdad. Miliki hizo Pájaros de Papel y con el Luis Tosar y el Javier Gutiérrez, que dice que Robert Duvall dijo, estaba cagado conmigo, que Robert Duvall fue muy profesional. No sé qué... Coño, la he puesto yo en las historias de Instagram. Es muy mala, ¿eh? O sea, es no sé qué del Río Viejo. Te lo busco ahora. Bueno... también tenemos que decir el último para mí, Western Classic. Una noche en el Viejo México. Sí. ¿Es de Emilio Aragón? El Miliquito, este. Hay una que se llama Pájaros de Papel. Esa es la primera que hizo. Que es del año 2010. Y luego dirigió otra más con Robert Duvall. Vale. Sí, porque esta es de. Sí, el 2013. Una noche en el Viejo México. Vale. Emilio Aragón dirigiendo películas. Bueno, vamos allá. Al revés. Una muy buena de Robert Duvall que hay que. Con uno para mí, un director muy a reivindicar, que es John Flynn. La Organización Criminal. Esta sí que la tienes que ver. Vale. Con Robert Duvall, Joe Don Baker. Unos personajes totalmente asquerosos. Una organización mafiosa súper sucia, con el Robert Ryan haciendo de capo. El Robert Duvall dando estopa a diestro y siniestro. Si hay que pegarle un tiro a una tía, se le pega un tiro a una tía. Si hay que pegarle un palizón a una tía, se le pega un palizón. Ahí nadie mira por nadie. La Organización Criminal es una película a reivindicar. The Outfit, en inglés, es del año 73. Aquí es está, esta, ¿no? Con Karen Black y con Joe Don Baker, que te he dicho. Está de hijo de puta, él. ¿Vale? O sea, esta la apuntamos también. Hay que apuntarla. Sí, señor. Que, por cierto, del John Flynn, el Expreso de Corea. Sí, con William Devane. Y el Tommy Lee Jones. Sí. Tengo la camiseta. Me hice yo el póster con la camiseta, con el garfio. Que es todo por robarle unas monedas. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Sí. Por robar unas monedas. El Expreso de Corea, que todo el mundo también... El Expreso de Medianoche, todo el mundo hizo las comparaciones odiosas que no tienen nada que ver. Variados. ¿Qué guión de Oliver Stone? Del Expreso de Corea. Del Expreso de Corea, hay que decirlo. El William Devane, hostia, con el gancho, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Que se llamaba de Rolling Thunder. Rolling Thunder. Era la portada... Era el gancho que iba bajando en una especie de cinética, se veía varias veces. Sí, me he hecho una camiseta con ese póster, porque me flipa mucho esa película y me flipa mucho. Y aparte, por todo el rato, Rolling Thunder como el gancho, clac, clac, clac, va bajando el Rolling Thunder. Está el de John Flynn. John Flynn también, de John Flynn, si me dejas recomendar, La Vida en el Waldorf, para mí su obra maestra, que es bestseller, James Woods y Brian Dennehy, si os acordáis de bestseller. Era la época de la Orion Pictus, cuando sacó Robocop, cuando sacó, bueno, una mierda que era Cherry el 2000 de Melanie Griffith, que vamos a correr. Cherry 2000. Bueno, como película de ciencia ficción, bueno, y hacía gracia. Ella reniega, ¿eh? A mí me hizo gracia. Se ve con el lanzo cohetes ella ahí, está muy bien. Ella es un androide, ¿eh? Sí, Cherry 2000. El modelo Cherry 2000. Está muy guapa. Y, qué horror. Bully lo tienes a Robert Duvall. 2 minutos. Sí, ya, pero por eso lo he puesto. Por eso, como la invasión de los ultracuerpos, es un minuto. Por eso lo querías nombrar, porque pues ya sabes. Yo lo he puesto en Instagram. Que a mí Bullitt me gusta por otras razones. A mí no me gusta, ¿ves? A mí Bullitt me gusta mucho. ¿Sí? A mí me gusta mucho, pero me gusta más por la música que por la película. Lalo Schifrin, ¿no? Lalo Schifrin. Claro, ¿ves? Entonces, claro, hay que decir que sí, que allí junto al Steve McQueen y el Robert Baum. Y Jacqueline Bisset, pues también estaba por un poco más abajo en el reparto, Mr. Robert Duvall. Sale al principio de la película. Sí, sale, es la parte del principio. Sale al principio. Pero para mí es una peli especial y por eso la te quería nombrar, porque cualquier cosa que tenga que ver con Bullitt, yo siempre la saco a colación. Bueno, él ganó el Oscar por Gracias y Favores, que hace de cantante country alcohólico. Creo que la Tess Harper, creo que era ella, ahí se llevó, del Bruce Beresford. Es un director australiano, Bruce Beresford, que no tiene muchas películas. También me gustaría... Como director, él tiene El Apóstol, que Olafarra Faceu, que estuvo nominado al Oscar. El Apóstol. El Apóstol, sí. ¿Esta está bien o qué? Está bien. ¿O es rollera religiosa? No, está bien porque es de como de en plan de sectas. Bueno, él tiene un telefilm que se llama Los crímenes del tango, Asesino Tango, es un telefilm que lo dirigió él. Y luego tiene otra con el que dirigió él con el James Franco y el Josh Hartnett. ¿Has visto que le ha puesto War Horses? La dirigió. Pero quiero recordar una que me flipa mucho, que para mí es, junto con Horizon de Kevin Costner, el último western clásico, que es Open Range. Open Range. Que, si la veis, el sonido es brutal. O sea, las escenas finales, como se notan como las balas hastían a la madera, yo la vi en el cine. Es acojonante. Es como cuando el atraco de Hit, ¿sabes que se hizo con munición real? Sí, sí. Pues Open Range yo creo que se hizo con munición real porque el sonido de los impactos de bala, el clímax final, es acojonante. Como otra película que tiene un sonido que me flipa mucho, que es que notas como el cuchillo entra y sale, la de Rob Zombie, la segunda de Halloween. Sí, hostia, tío. Sí. El sonido es acojonante. Pero es que el sonido. Me lo has traído a la memoria. Hostia, ¿cómo entra el cuchillo en la carne? Clarísimamente, para mí, es un cuchillo entrando en una pieza de matadero de verdad, de carne. ¿La 2 de Halloween? Sí, la 2. Sí, la 1, no, la 2. Clarísimo. Yo me acuerdo, yo la estaba escuchando y digo, hostia, pero es que me duele a mí el sonido. Pues en Open Range de Robert Duvall, la del Kevin Costner, que quiero decir que Kevin Costner para mí es un gran director. Para mí es un gran director. Bueno, la gran cagada fue Mensajero del Futuro. La tenía que haber. Es Mensajero del Futuro. Tenía que haber sido Ron Howard. Dirigiendo. Bueno, la gran cagada Mensajero del Futuro es Waterworld. No me jodas. Espera, a mí Waterworld me flipa. Bueno, pero esa le dije Kevin Reynolds. Bueno, ya es verdad. Pero esa Kevin Reynolds. Puso el dinero como productor y. Que ahí se acabaron acabaron las piñas. Madre mía. Acabaron las piñas. Pues en Mensajero del Futuro era Tom Hanks, el prota. Uh-huh. Y iba a ser Ron Howard el director, que aparte era el cartero que llevaba las cartas, sí. Y era todo apocalíptico. Pero por falta de pasta, el malo fue Bill Paxton y lo hizo, porque Mensajero del Futuro es un western. Si lo tenéis cuenta, pero es que es un puto western, pero es que fue un fracaso. Y voy a reconducir un poco la conversa, hablando de registros apocalípticos y registros en los que Robert Duvall sale y te roba la película, sí, cuando sale. La carretera. Es The Road. Sí, claro. la de John Hillcoat. Sí, la carretera. Sí, es que sale nada, ¿sabes? Y es que te la roba la escena. Claro. Te roba. Y si me dejáis decir un dato muy friki. Por favor, dilo. En un almanaque de Creepy, aparte, buscarlo, lo veréis, hay una historia que se llama de Richard Corben, Carnicero. Creo que te lo he contado a ti alguna vez. Carnicero solo hizo un episodio piloto, que digo, ¿cómo no podía hacer más? Y un día hablando con Enrique Torres Prats, estuvimos hablando de este tema, digo, oye, ¿a qué son Robert Duvall? Y me dice él, no te quepa la menor duda que Corben hizo a Robert Duvall. Al loro, Carnicero es la época de la ley seca, hay un justiciero que le llaman el Carnicero, que va vestido como la sombra y va con una Thompson y con una recortada. Y a los gángsters, en plan Edward G. Robinson, Little Caesar o Paul Mooney, pues los va matando, pero aparte, como es Corben, ¿sabes? Que cuando pega un tiro se abre la carne, empiezan a salir dientes y huesos. Sí. Entonces, bueno, y todo el carnicero. Y al final hay una escena que el carnicero es un sacerdote y se da la vuelta y es el Tom Hagen de Robert Duvall, que tiene media cara desfigurada porque a Carnicero le habían matado a su hermano en un asesinato y era un policía que se vuelve cura. Y te das cuenta y dices, coño, es el puto Robert Duvall. Robert Duvall, tío. Y yo un día hablando con Enrique, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Esto cuando hizo Corben? Y lo estuvimos buscando. Y dice, sí, es que es Robert Duvall y nunca más hizo ningún episodio más de Carnicero. Pero si podéis leer este episodio de Richard Corben, de Carnicero, es que lo vais a ver al final. La escena final, como se da la vuelta, lo veis media cara quemada y es Duvall. Aparte con el pelo de Tom Hagen, tío, del Padrino. Pues yo tengo que decir una película en que sale Duvall, pero es que la película me parece, bueno, fabulosa. Es una película de Sidney Lumet del año 76, que es Network. 4 Oscars, la he puesto hoy. Brutal. O sea, es una película. Un mundo implacable. Sí, aquí es Network solamente en inglés, pero aquí la tradujeron con esa coletilla, con Network, coletilla. Un mundo implacable. Y habla del tema de las audiencias de televisión, que hoy en día es plenamente vigente. Además, con un plot twist al principio de la película que te deja con el culo torcido cuando por la audiencia realmente el protagonista dice lo que va a hacer en directo delante de las cámaras. No voy a revelar han pasado 50 años de la película y a mí me parece un peliculón. Oscar póstumo a Peter Finch porque nada más acabar la película murió de un infarto. Él murió de infarto. La Faye Dunaway. Faye Dunaway. William Holden. Sí, señor. Y el Robert Duvall es el dueño de la cadena. Sí. Me acuerdo. Sí. Usted la volvería a revisar. A mí me flipó. 4 Oscars tiene la película. Mejor actor de reparto, creo que fue. Ella, no sé si es Faye Dunaway. Aparte tiene mogollón de premios. Aparte de 4 Oscars, Network tiene mogollón de premios. Tiene mogollón. Sí, ganó mejor director, mejor actriz Dunaway, mejor actor Peter Finch. A póstumo, sí. Sí. Y guión. Y guión, sí, ¿ves? Señor. Lo sabía. O sea, Network te molaría porque aparte al principio él lo dice que se va a suicidar en directo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque he dicho, ay, no, perdón, a spoiler, coño. Bueno, no digo si se suicida, no, no se sabe. Bueno, solo hay que ver la película para saberlo. Ya está. Bueno, también habría que hablar de Colors, ¿no? Es que nos quedamos casi sin tiempo. Eso tú, ¿no? Venga, va, tírale. Bueno, a ver. Bueno, tiene un papelito Duval también en El Mejor, de Barry Levinson. Esa lo digo porque es una película fetiche mía, pero bueno, vamos a hablar de Colors porque pero bueno. No, El Mejor he hablado muchas veces. Habla del Mejor si quieres. No, y además Colors. Yo de Colors puedo hablar en cualquier momento. Sí, Colors es precisamente una película que yo creo que te pega muchísimo porque es un poco rollo Distrito Apache. A ver, no es que me pegue por Distrito Apache, sino que yo tengo la banda sonora de Colors desde que empecé a coleccionar vinilos en mi adolescencia. ¿Vale? Es una película del año 88, posiblemente una de las mejores que haya dirigido Dennis Hopper. Sí, señor. Todo se ha dicho de paso. Es que, bueno, o sea, como director yo creo que es la mejor que tiene. Es que lo otro que tiene es un mierda. Por eso que aquí está más o menos templada la historia, ¿no? Es una película en la que tenemos pues a una pareja de policías en Los Ángeles, un veterano y un novato. El veterano que tiene templanza, el novato que es un impulsivo, el veterano es Robert Duvall y el novato es Sean Penn. Sí, señor. Vamos, esto en un ambiente de finales de los 80 con guerra de bandas entre los Bloods y los Crips en L.A., pues ya tenemos el festín servido. O sea, me refiero que este par de policías patrullando, haciendo su trabajo, intentando hacerlo en esas calles convulsas y conflictivas con esa guerra de bandas, pues tenemos con todos los registros que os podéis imaginar, a efectos de registro, digamos, de película de bandas y película de policías que persiguen a bandas. Hay que decir que es una película de las que, a pesar de no estar dirigida por un afroamericano, Dennis Hopper es blanco, es una peli que ha influido mucho en la cultura hip-hopera, porque además también el tema principal de Colors lo hizo Ice-T en su momento, en finales de los 80, cuando Ice-T era una celebridad en el rap de Estados Unidos, emergente además, o sea, ya tenía unos cuantos discos, pero con Colors, digamos, que lo catapultó al estrellato que flipas. Y además creo recordar que él hace algún pequeño papel, cameo en la película también. Hay que decir que también sale María Conchita Alonso, que es muy importante el dato, porque digamos que María Conchita Alonso es el vínculo, vamos a decir, del cast que une a las bandas con el mundo de los policías. Entonces aquí Don tenemos... Chidel, ¿no? ¿Salía también? Posiblemente saliera también, sí. Y ella venía de Predator. Sí. Ella venía de Predator. Me refiero que aunque las cabezas visibles son Duvall y Penn, tenemos un reparto bastante coral porque hay bandas, hay muchos actores latinos de la época. De hecho, creo recordar que había también un rapper emergente que no llegó a emerger del todo, también latino de origen venezolano, que era Gerardo, artísticamente solamente Gerardo Mejía como actor o como persona civil, que también tiene un pequeño papel en la película. Me refiero que el rollo de Colors es muy hip hopero desde el punto de vista de LA, ¿no? Antes de que saliera NWA, antes de que saliera Snoop Dogg, que salieron justo pues un poquito después, pero claro, pensar que si la película sale en el 88, la película se está gestando por lo menos 2 años antes. Me refiero que hay ahí un peso que es importante valorar a escala cronológica hip hopera, ¿no? Pues tú ponte el dilema que yo tuve con Colors. Si vale, cuéntamela. Viernes de estreno. Estrenan el mismo día ya Colors ves. Y Slug, Muerte Viscosa. Vale, chaval. Hostia. Pues es un dilema bueno, vale, ese. No. Y yo iba al cine. Entonces, hombre, en el Aribao. Como calidad fílmica no tengo dudas, pero bueno. Vale, en el Aribao, gran sala, solo había esa sala, se estrena Slug, Muerte Viscosa. Y en el Comedia, Colors. Primera sesión de tarde. Ya ¿qué ves. Hizo el Menda Lerenda? ¿A dónde fue? Slux. Colors. ¿A fuiste Colors? Fui a Colors, por Duvall. O sea, fui a ver Colors. Por el fucking Duvall. Luego, a la semana siguiente, fui a ver Slux. que ¿la has vuelto a ver? ¿Slux? No. Quédate solo con el cartel. Envejeció. Solo la he visto una vez. Sí, no. Una vez y me pareció curiosa, ¿no? Sí, claro, no. Supongo que la nostalgia. No, y aparte de echar en las Américas y tal y cual. Pues fui a ver, se estrenó el mismo día. Colors y Slux del Piquer Simón. Es que realmente. El cartel es muy guapo. Las dos son películas de 1988. Sí, también te he de decir que si Colors es una de las mejores dirigidas por Dennis Hopper, yo creo que Slux es una de las mejores dirigidas por Piquer Simón. Lo que pasa es que igual si la recuperamos ya no nos parece tan. No, pero yo la he visto más veces después. Sí, sí, y no. Y sinceramente. Evidentemente no es James Gunn con la de Slithers, que también va un poco de ese rollo, pero la escena de la cama, pero de todo lo que hay de Piquer Simón, yo creo que es la mejor, la más más currada internacionalmente, porque y en la que más presupuesto tuvo para los efectos. Bueno, está distribuida por en vídeo una compañía que distribuía las películas de Laurentiis. No sé si yo ahora no me acuerdo muy bien de la película, pero... La escena de la cama, de la habitación. Me acuerdas? Suena mucho la escena de la oreja de que le va la se le mete, por la oreja y tal. Da bastante grima. Un plano bastante... Y la escena de la habitación en la cama, ¿te acuerdas? Sí, está en la sí, casa, también. Yo creo que, a ver, que evidentemente, o sea... Es una película de Piquer Simón, o sea, tampoco... Sí, no pensemos que aquí, ahora que de repente con una varita mágica podemos hacer, pues eso, una peli que pueda pasar a los anales del género de Piquer Simón, cuando son todos cine barato, bastante barato. La Grieta, ¿vale? Con ese fusilada de portada de Avis. Yo La Grieta la he vuelto a ver ya también. Ya que Scalia y el M. Igual. Y yo creo que ha envejecido sí, mejor. La Grieta salía... Yo creo que el Pocholo. Claro. Y el coño, y el joder, el que era el sargento en la chaqueta metálica, coño. Sí, es verdad, yo no me acuerdo el nombre del actor, pero ¿sabes quién te digo, no? El Jack Scalia. Espera que te lo digo ahora. Uno era el Jack Scalia. Sí, la recuperó hace un año y medio o dos, hablo de ella. Early Emery. Y el Jack, ¿quién estaba? El Jack Slack, el Pocholo también, ¿sabes? Sí. Sí, un Pocholo muy joven y tiene una frase solo. Salía Ray Wise también, el Jack Scalia. Jack Scalia, sí. El Early Ermy. Este sí. Y también pues salía Tony Isbert. Sí, este sí, me acuerdo, sí, también. Fran Braña. Sí, bueno, este lo saca siempre. Creo que tiene un repartazo y luego pues el Pocholo Martínez Bordiu. Bueno, Piquer Simón tenemos las de Julio Benequizo, como por ejemplo Los Diablos del Mar con Peter Cushing. Ya. Me acuerdo de verdad el Regio. Unos cartelazos que flipas. Mejor Braña hizo un montón de westerns. Mejor el cartel que la película, también te lo digo. Bueno, Fran Braña, yo siempre, aparte de... Es como, de estos secundarios como el Aldo Sambrel o secundarios como el Eduardo Fajardo, sí. Que te encontrabas en todos lados. Sí. O sea, de estos secundarios, pero en todos lados. Omnipresente. Y luego tenías ya, de segunda ya tenías Fernando Sancho, pero Fran Braña te lo encontrabas. Piquer Simón lo sacaba en todos lados, sí. Con las patillas de marinero. Estamos súper fuera de tiempo, ¿no? Estamos bastante fuera de tiempo. A ver, no demasiado. Un título más de Robert Duvall porque lo dejamos. Pero rápido. No demasiado, pero estamos ya fuera de tiempo. Yo no puedo dejar de nombrar. Bueno, quédate a gusto, Jordi, estás en tu un podcast. Un día de furia. De Joel Schumacher. La mejor película de Joel Schumacher. Con Michael Douglas y Robert Duvall. Yo es una película que me encanta. La escena de la hamburguesería esa. Es brutal. Quiero el desayuno. ¿No? Esa carita, es que el encargado. No tenemos... Una carita de darle un meco. Es el encargado, ¿puedo hablar con él? Y dice, hostia. Esa carita que tiene el encargado que es para darle un mecazo, ¿eh? Tú, venga, tírale tú. Venga, tú. No, sí, yo ya estoy. Yo después de Colors ya no sé decir ninguna más. Bueno, yo me voy a quedar con un telefilm que me gusta mucho y lo he colgado hoy con el Harris Howard, que era la caza de H-Man. Aparte, es muy, muy fiel a cómo realmente se cogió a H-Man. Uh-huh. Porque, aparte, como he comprado hoy La Venganza de Odessa y todo este, va de todo este palo de nazis en Argentina. Y decir el dato que fue real. Fue un ciego que escuchó la voz de él en una terraza en Argentina. Y por la voz reconoció a H-Man. Qué fuerte. Se lo dijo al Mossad, el Mossad no le creía. Tú eres un ciego. Y al final investigaron. Y era H-Man, que era el que distribuía los trenes cuando iban al campo de concentración de el Auschwitz. ¿Entiendes? Y ejecutado en Israel. La película la produce él, con el Harris Howard, que es uno de los malos, creo, en Parque Jurásico. Y es un telefilme que está muy bien. O sea, la última que voy a recomendar de él. Es la caza de Isma. Sí, bueno, pues como no ha aprovechado su ocasión, sí, Javi, venga, una va, venga, yo voy a colar un drama, pero que es un drama que a mí me gustó mucho, sobre todo a nivel interpretativo, que es John Q. del Nick Cassavetes. Vale. La vi en el cine, sí. La del Denzel Washington. Washington y el James Woods. Y están los tres a un nivelazo. Y sí, muy dramática la película, pero realmente cómo se tiene que luchar en Estados Unidos con el tema médico, cómo no están cubiertos por la sanidad pública como estamos en Europa. Y realmente una película muy conseguida. Bueno, y de cabronazo y con el Travolta, Acción Civil, haciendo abogado cabrón. Cuando tiene el John Travolta tiene que... ¿En Contravolta me hizo Fenómeno también? También hizo Fenómeno, del Turret Out. Pero la de Acción Civil, la de Steve Zalilian, el que dirigió En busca de Bobby Fischer. Usted, ¿te acuerdas que el Duval hace de abogado de la compañía que el Travolta demanda porque han echado unos residuos en un pueblo y se están muriendo los del pueblo? Que el Duval es el abogado de los malos. Sí. Es acojonante, Acción Civil. Hostia, bueno, que protagonizó una película que tenía que haber roto taquillas, pero bueno, que al final fue un quiero y no puedo, que fue Deep Impact. Que Robert Duvall es el que estaba al cargo de todo lo que pasaba cuando caía el... Bueno, perdona. Deep Impact, y déjame decir esto y acabamos. No, tú dale. Tuve la gran suerte de que se estrenó antes de Armagedón, que es de la Mimi Leder. Sí, yeah, correcto. Entonces, por eso reventó taquilla con el Morgan Freeman. Con Elijah Wood y con la Tea Leoni. Sí, pero reventó taquilla porque no había llegado todavía Armagedón. Una vez llegó ya Armagedón, entonces ya eclipsó a Deep Impact. Pero es por eso que... Pero la película pegó un batacazo. Digo, reventó taquilla, como Dante Speak fuera triunfante, Volcano fuera mierda... Sí, que Volcano era la que tenía los medios, la que tenía que haber triunfado. Y era súper original. Y Dante Speak es la que se comió. Sí, la realmente. La y aparte, Volcano era un volcán debajo de los Ángeles. De los Ángeles. Sí, sí, o sea, sí. Pintaba súper guay. La película era un mierdón. Es un mierdón aburrida. Es una aburrida. Pero el Tommy Lee Jones y ella era la Ange Heche. Pero te juro, el tema molaba. Sí, sí. Bueno, estas las dicotomías de película, la buena y la mala, los Robin Hoods, hubo varias y al final a veces triunfaba más la un más... Un minuto. Vamos a decir... Otro para mí. La más que modesta que no la superproducción. Hablando ¿no? de John Flynn, el mierdón John Flynn, que era Robin Hood con el Patrick Bergin y la Uma Thurman, y la buena con la canción odiosa. Sí. Pues a mí siempre me ha parecido al revés, lo siento. Sí, a mí, no, es que es muy fiel, en plan medieval la de John Flynn. A mí la de Uma Thurman me gusta mucho. A mí me gusta mucho, porque la veo muy fiel. Pero la que triunfó fue la de Kevin. Sí, triunfó, pero claro. tiene un problema también. Christian Slater. Sí. Y a mí eso me da dolor de riñones como si tuviera un riñón menos. Pues hablando de Patrick Bergin, Frankenstein, Robert De Niro con el Kenneth Branagh, que a mí me flipa mucho. Es brutal, a mí me flipa mucho esa película. O sea, y la he vuelto a revisar hace un mes y medio y me ha flipado. Y teníamos el mierdón Patrick Bergin haciendo de Frankenstein. ¿Y sabes quién hacía de la criatura? Pero es que no está tan mal hecho. Busca el Randy Quaid, el hermano del Dennis Randy Quaid. El hermano del Dennis Quaid haciendo de criatura. O sea, aparte es un hombre que tiene una serie de pequeños bultos. Es como... Ya. Ha tenido un sarampión. Sale, sí, ha tenido un poco de viruela. Sí, y sale el sarampión. Ya. Oye, vale, chicos, yo quiero... Vale. Quiero desrecomendar una, porque me parece que la peli es un poco mala, pero la parte que sale Duval es muy buena, que es 60 segundos. No está... Bueno... A ver, la peli, o sea, me refiero a que tenemos a Nicolas Cage y a Angelina Jolie ahí que bueno, no sé. Bueno, de farol. Y decirte que no va a poder salir. Pero cuando sale Duval, mola. Mola. Decirte que no va a salir en Días de Trueno. Tom Cruise va a hacer la segunda parte, que sale Duval, que Duval es el que le lleva la carrocería. Está confirmado, se va a rodar la segunda parte, yo creo que es muy tardía, sí, de Días de Days of Thunder, la de Tony Scott, con bueno, para algunas personas el Scott bueno. Sí, el Scott bueno, pero visto el éxito tardío de Maverick, la de Top Gun, pues en Tom Cruise ahora va a hacer Días de Trueno. Claro, a ver, ya Robert Duvall no podrá llevar la escudería, no, será. Pues hostia. Nos hemos ido hasta la Atlántida, bueno, o hasta la Antártida, no lo sé. Lo merece, ¿no? Pero sí, Robert Duvall se lo merece y Fernando también, ambos dos. Oye, muchísimas gracias. Que nos alarguemos y nos enchiclemos por estos motivos. Y simplemente, pues ahora nos vamos a marchar ya con más música de Selby Oaks, que era una película de terror que estrenaban esta semana, no sé si os acordáis. Y que bueno, y que sus perpetradores son el James Burkholder y The Newton Brothers. Si al principio hemos escuchado Tooth Will Rend, ahora vamos a escuchar Down Boy, que es el tema que hemos elegido para despedirnos de esta loca entrega, en el buen sentido, de Sin Audiencia, pero no nos vamos sin antes despedirnos, como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Muchas gracias, Fernando, por venir. A vosotros. Gracias por atender nuestra llamada de la BAT, llamada de, en Barcelona, que la emitimos en, la, en el cielo nocturno y tú vienes al día siguiente. Tú sabes que cuando queráis, aquí me tenéis. Y eso, que la semana que viene pues le damos al 1199, Jordi. Eso. Nos acercamos. Y ya preámbulo del 1225 sí, señor. Años. Pues eso, Valar Morghulis. Motherfuckers, de Robert Duvall. Por supuesto.